Al comenzar un nuevo día. Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos el especial de Radio 9, perdón, de Esperanza Racinguista por Radio 9, así es el orden. Sí, estamos como siempre los martes a la medianoche, acompañándolos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia en un programa que tendrá un par de notas que vamos a realizar en instantes nada más y que va a tener como siempre la chance de que ustedes puedan participar a través de la vía telefónica 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. También nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, y si nos quieren escuchar desde cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de nuestra web www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. En instantes vamos a arrancar con la primera entrevista de la noche. Luis Carró es el abogado de la familia Pacheco. Lo dije bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Charro. Ah, Charro, perdón, Charro. Es el abogado de la familia Pacheco. Con él vamos a estar charlando de la situación de tras la muerte, ¿no? Del chico Nicolás. Bueno, vamos a escuchar también a Carlos Isquia, al nuevo técnico que tiene la academia. Estuvimos dialogando en la tarde de hoy de Esperanza Racinguista por AM1220. Tenemos algunas frases de la nota que hemos realizado. Para analizar, como siempre, toda la actualidad, estamos junto a Sergio Palmas y Carlos Juvenal, y también la información que hace al plantel, que con nuevo técnico tiene nuevo tipo de entrenamiento. Martín López estuvo cerca de los muchachos y en un ratito nos va a contar cómo se van desarrollando las primeras prácticas de cara al partido del próximo sábado, cuando Racing tenga que jugar de local frente a Lanús. Marcelo Martínez con su cuota de historia y también un informe especial para la fecha. Y ustedes, como siempre, van a poder participar, como bien decíamos, a través del teléfono 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Señores, esto es Esperanza Racinguista por Radio 9. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Entrevista. Sergio Palmas, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Ramiro, buenas noches, Carlos, Martín. ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos. Bueno, ya lo tenemos en línea, ¿sí? Vamos a dialogar, lo dije mal dos veces recién en la presentación, al doctor Luis Charro, y ahora lo dije bien, que es el abogado de la familia Pacheco, que hace muy poquito, justamente los familiares, los padres, que hasta este momento nunca habían aparecido en escena, en ningún por ningún medio, ¿no? Porque la verdad que no estaban haciendo declaraciones por ningún lado. Bueno, sacaron un comunicado en el cual explicaban de cómo están viviendo ellos esta situación, ¿no? Y vale la pena poder dialogar con él. A ver, lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Luis? Ramiro Gregorio, de Esperanza Racinguista. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, perdón por la hora, Le pido mil disculpas. Sí, sí. Nuestro programa es un programa habitual para el horario, pero que tenga seguridad que hay mucha gente que está escuchando e interesada por la situación. ¿A qué se debió que en este momento aparezca la familia Pacheco a hacer este comunicado de prensa? Porque estaba muy recluida, ¿no? No se la veía. ¿A qué se debió puntualmente? Habría que preguntarle a ellos, pero la realidad es que no estaban recluidos, sino que ellos consideraron lo mismo que pienso yo, que las cuestiones judiciales se dirimen y se piden en tribunales, es decir, no en los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, eso desde el inicio de la causa, a muy pocos días, yo estaba afuera cuando este desgraciado hecho sucedió, a los 3 o 4 o 5 días me entrevisté con ellos y a partir de ahí estuvieron presentados en la causa, tuvieron un rol activo y están tanto de todo lo que ha pasado en el expediente. Y usted teniendo... Realmente creo que no lo han hecho porque, bueno, no sé, habrán considerado que tenían que manejarse en tribunales y no en la radio de la televisión. Además, imagino, esto corre por mi cuenta, que frente a un dolor de esa magnitud, a veces enfrentar las cámaras de televisión, imagino que para quienes no están acostumbrados a eso, no debe ser muy fácil. Uh-huh. Aún, pese a que a lo mejor, o sin duda, quienes lo entrevisten lo hacen con la mejor intención de ayudarlos y todo, pero me imagino, pienso yo, ¿no? Desde el lugar de ellos no debe ser una tarea fácil de enfrentar. Doctor, y teniendo en cuenta, ¿no? El tiempo que ya pasó desde enero hasta la fecha, ¿cómo usted evaluaría la causa? ¿Se le está dando un tiempo normal a lo que viene pasando, a las investigaciones, a lo que se viene tratando de sacar en limpio para encontrar el autor de la muerte de Nicolás? Mire, si yo tuviera que darle un concepto breve, le diría que la causa está parcializada. Es decir, tenemos una parte de la verdad y una parte de la investigación hecha. De hecho, hay 3 personas que están procesadas por homicidio, pero hay una gran parte de la investigación que no alcanzamos a entender desde la querella por qué motivo no se está haciendo. Uh-huh. No se está haciendo. El juez técnicamente se llama corrido vista para clausurar la etapa investigativa. Nosotros nos hemos opuesto, aún no sé la opinión del fiscal porque todavía no corresponde que se la pidan por cuestiones técnicas que no viene del caso de explicar acá, pero nosotros nos hemos opuesto a eso porque hay una gran parte de los indicios que se recogieron inicialmente en la causa que no están investigados. Doctor, hay mujeres que estuvieron en el hecho, uh-huh, hay sangre femenina en apreciable cantidad en el lugar donde ocurrió, que fue en las parrillas y en los quinchos. Hay sangre femenina en el baño de los varones, hay cuestiones con teléfono. Sí, no quiero dar detalles puntuales, pero sí le digo en términos generales que hay una gran parte de la investigación que no está hecha, inclusive eso autoriza a hacer algunas conjeturas, ¿no? Que no tienen respuesta de por qué motivo o de qué se pretende con esto. Doctor Carlos Juvenal le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo le va? ¿Por qué cree que no se investigaron estas situaciones, que da la sensación de que son muy claras y muy nítidas por lo que menciona usted? Mire, la verdad que no tengo un motivo. Justamente eso es lo que estos días me han llamado algunos colegas suyos a raíz de este comunicado de la familia. Y verdaderamente no tengo motivo. Justamente no le encuentro razón. De ahí nuestra oposición férrea a que la instrucción se cierre, porque si hubiera una razón, bueno, no podría compartirla o no, pero es una razón al fin. En este caso, desde el punto de vista técnico, yo no le encuentro razón, porque considero que cuando hay un crimen, cualquiera sea, y más un crimen como este, donde está rodeado de un manto de cierta sospecha, porque fue en un lugar cerrado a las 3 de la mañana, está probado que en el lugar habría más gente de la que figura en los procedimientos y en el expediente, está probado que han disimulado la escena del crimen para hacer pasar esto como un accidente. Entonces, de manera tal que no entiendo hasta ahora por qué motivo no se investiga la totalidad de las pruebas que hay, que a lo mejor no conducen a hechos nuevos, pero nosotros tenemos la fuerte sospecha de que esto podría derivar en otras imputaciones. Usted recién dijo que se preparó una escena del crimen para afirmar que esta situación había sido, que el asesinato de Nicolás no había sido tal, sino que había sido un accidente. ¿Le llama la atención que las primeras frases dentro de la dirigencia de Racing sobre la muerte de Nicolás, que fueron del responsable de la sede de Villa del Parque, Rubén Guevara, y del presidente del club, Gastón Cogorno, hayan sido de que esto había sido un accidente, y que inclusive con el transcurrir del tiempo y cuando ya había, por lo menos la fiscalía había acusado de asesinato a 3 personas, se mantuviera también esta hipótesis de accidente? Sí, la verdad que me llama la atención. Me llama la atención porque, de algún modo, para utilizar un término simple, ellos son los dueños de casa, ¿no? Entonces, bueno, cuando algo pasa en su casa, uno se supone que debe estar muy interesado en saber qué es lo que ocurrió efectivamente, y para ello, no siendo ellos autoridad judicial, me parece que lo prudente era no hacer afirmaciones de ese tipo y esperar que la justicia definiera. Uh-huh. De hecho, los primeros tiempos, cortos por cierto, pero los primeros tiempos autorizaban la hipótesis del accidente, producto precisamente de las maniobras que surgen probadas del expediente que hicieron los imputados para presentarlo como tal. Ahora después, la continuidad en esa tesis, la verdad que no la entiendo. Doctor, Sergio Parmas lo saluda. Tuvimos la posibilidad de hablar ayer en Corazón Académico y hay algo que mencionó en aquella entrevista que quiero traer a colación y tiene que ver con la presencia de, bueno, recién decía, ¿no? Que habría habido más personas, hablaba de personas de sexo femenino inclusive, pero a mí me llamó poderosamente la atención un caso puntual que es que nombró usted ayer, y es el de una supuesta persona escondida en la sede por parte de las autoridades del club hasta que pasara todo el remolino ese del momento. Me gustaría que cuente cuál es la versión que manejan ustedes respecto a esto. Mire, no, esto no es una suposición. Lo que yo le decía antes son conjeturas que inclusive alguno hace o uno está tentado de hacer producto de que la investigación esté incompleta y se disiparían en un sentido o en otro si se hicieran la investigación que nosotros estamos reclamando. Uh-huh. Pero en este caso en particular lo que usted me pregunta no es una conjetura, es un hecho concreto que surge del expediente. Uh-huh. Hay un señor que ha estado oculto dentro del club. ¿Usted tiene el nombre de la persona que quedó oculta? Prefiero, por razones de respeto a la investigación y que por lo que yo le decía al principio, que yo considero que las cuestiones judiciales y técnicas hay que ventilarlas en tribunales, uh-huh, prefiero no darlo el nombre, pero de hecho surge del expediente. ¿Y es conocido dentro del ambiente de Racing esa persona? Lo ignoro, uh-huh, la verdad que lo ignoro. Si es conocido o no, lo ignoro. No, uh-huh, es una persona que ostente ningún cargo directivo, por lo menos no surge de ahí. Está bien, pero cargo de relevancia dentro de la institución Racing Club, no. Lo que surge, claro, es que esta persona estuvo presente en el horario del asesinato de Nicolás y luego escondido en la sede de Villa del Parque. Hasta las 14 horas del día, de ese mismo día, esto fue a las 3 de la mañana, o sea que estuvo hasta las 14 horas, momento en el cual, según sus propios dichos, saldría saldido por la puerta de la calle Elguera, creo, la que está, la calle que está lateral a la sede. Pero, a ver, con conocimiento de las autoridades de esa subsede de Racing. Claro, por eso, el expediente surge de... Sí. ¿Quién fue la persona de que lo ocultó, no? Porque tiene que haber, si uno habla de autoridades... Y... Por cierto. Bueno, vuelvo a insistir, esto es lo que surge del expediente. Si esto es un hecho de la realidad histórica, yo no se lo puedo asegurar porque no estuve. Pero, a ver, nosotros nos guiamos por lo que surge de la causa. Esto no es una conjetura, es un hecho concreto. Entonces, si a eso le suma el fraguamiento de la hipótesis de la muerte y le suma otros detalles que vinculan a la imprecisión que hay sobre el horario en que cada uno se habría retirado en el caso puntual de las mujeres, autoriza a profundizar la investigación, creemos nosotros. Estamos hablando con el doctor Luis Charro, que es el abogado de la familia Pacheco. La consulta pasa ahora por saber si Racing le dio todos los medios o lo ayudaron realmente a la investigación. Si desde el club, si el presidente de Racing, que sale cada vez que le preguntan por el tema de Pacheco, dice que Racing le ha permitido a quien sean las autoridades pertinentes, le ha dado todos los instrumentos como para que se pueda saber la verdad. ¿Qué es lo que dicen desde el lado de la familia Pacheco? Mire, la familia Pacheco no ha tenido comunicación institucional con las autoridades de Racing, salvo en el momento del velatorio, creo, yo no estaba en el país en ese momento, creo que en el momento del velatorio, pero después no ha tenido ninguna comunicación oficial con la gente de Racing. Pero a ustedes les permiten, cuando tienen que hacer investigaciones en la sede o en lo que sea, Racing está ayudando en la causa o se ha mantenido al margen? Yo no he ido nunca a la sede de Racing, salvo una vez que fue por la manda judicial, que se hizo un procedimiento judicial allí, un reconocimiento. En otra ocasión, gente allegada a la familia quisieron ir a tomar unas medidas, o no recuerdo ya exactamente a ver qué, para precisamente constatarlo con los planos que están en la causa, y no los dejaron pasar. No, ¿quién no los dejó entrar? No sé, ahí en el club no los dejaron pasar. A la familia de Nicolás no lo dejaron entrar a la ciudad. No lo dejaron a ver lo que querían ver en alguno de los lugares cercanos a la escena del crimen. No lo dejaron. Le vuelvo un segundito. Es un tema que es extraño el expediente, así que de hecho Racing no es parte del expediente tampoco, así que no tienen acceso al expediente. Sí, le vuelvo un segundito atrás sobre esta persona que estuvo escondida supuestamente hasta lo que dice que es según surge el expediente. Me llama la atención porque el horario, según las pericias y los informes médicos forenses que se hicieron, marcan que Nicolás murió alrededor de las 3 de la mañana. A las 6, 7 de la mañana fue cuando se dio aviso a la policía. ¿Cuál era la necesidad de tener a alguien escondido ahí hasta las 2 de la tarde? Da la sensación de que... Bueno, eso autoriza un sinnúmero de conjeturas, ¿no? Justamente. La misma pregunta nos hacemos nosotros. Y creo que la única respuesta seria posible de eso es profundizar la investigación, me parece. Lo demás son todas conjeturas que, como tales, todas pueden tener lógica, pero... La única, a mi modo de ver, la única respuesta seria a ese interrogante, que también lo tenemos nosotros, es la profundización de la investigación. Y eso es lo que estamos reclamando. Doctor, le consulto por el hermano de Nicolás, Eloy Pacheco, que surgió durante las primeras horas, siempre que él había estado acompañándolo hasta cierto horario y luego se había ido de esa reunión, fiesta o como sea que se le haya caratulado. ¿Él ha podido aportar algunos elementos con su testimonio que colaboren con la investigación? Sí, porque él ha ido 3 veces a declarar, ha aportado elementos y ha logrado también delimitar con mayor precisión el posible horario de la muerte y también, de algún modo, la declaración de Eloy demuestra que supuestamente había gente en un determinado lugar y podría haber otra gente en otro lugar que hasta el momento no se ha investigado. Se ha aportado elementos. Fue en tres ocasiones a declarar a tribunales el otro. Doctor, le agradecemos por la charla. Esperemos que se pueda esclarecer esta situación por el bien de la familia Pacheco y también para que la sede de Villa del Parque sea considerada nuevamente como un lugar familiar, ¿no? La verdad que se necesita que a través de la investigación las cosas se puedan normalizar y que el hincha de Racing, el socio, la gente del barrio de Villa del Parque, ¿no? Tenga intención de volver a un lugar que es patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, ¿no? Entre tantas que significa la ciudad. Que significa la Sevilla del Parque. Es lo que esperamos nosotros, bueno, particularmente la familia Pacheco, que también son socios de Racing, y también, de hecho, el señor Eloy Pacheco Gómez es socio activo de ese lugar y también disfruta de las instalaciones de allí. Uh-huh. Yo, más allá de la cuestión propiamente del club y de sus hinchas y de sus socios, desde mi lugar estoy bregando por contribuir a que la verdad se averigüe. Y la verdad solamente se consigue si se investiga todo. Después de concluida la investigación, seguramente, como pasa siempre, habrá otros elementos que, bueno, no arrojaron ningún resultado, seguro. Pero lo único que a una víctima de un hecho aberrante como este le va a dar tranquilidad es saber que en la causa se investigaron todas las hipótesis posibles. Gracias, buenas noches. Por eso estamos. Adiós, buenas noches. Hasta gracias luego. Por atender. Por favor, hasta luego. Bueno, Es un arranque quizás distinto al que teníamos pensado. La hora hacía que, bueno, que tengamos que empezar charlando con el doctor Luis Charró, de la familia Pacheco. Es gravísimo lo de la persona oculta. Es gravísimo. Por parte de las autoridades de Racing. Es gravísimo, está diciendo. Va, es todo lo que pasó, no es gravísimo. Porque por ahí uno selecciona algo para decir es gravísimo y uno dice, pero flaco, murió una persona. Por supuesto, todo es grave. Uh-huh. Pero esto de la connivencia es tremendo. Sí, lo hablábamos en producción, ¿no? Este tema, yo también se lo preguntaba al doctor por esta cuestión de que si el asesinato fue a las 3 de la mañana, ¿para qué tener a alguien escondido hasta las 2 de la tarde cuando a las 5 se pudo haber ido a su casa? Pero a mí realmente se me pone la piel de gallina cuando se me puso la piel de gallina cuando dijo que fue a la familia y no lo dejaron pasar a la sede. Yo sé que es duro perder 5 partidos seguidos, sé que es duro irse al descenso, sé que duro fue irse al descenso para Racing. Me parece que esto es mucho más duro. Uno dice, la familia, ¿por qué no hablaba? Nosotros nos preguntábamos, hablábamos. Sí, debe ser durísimo para un padre, para una madre, para un hijo, para un hermano, más que seguramente por la relación que tenían de Racing, del club, y que se te muera en tu club, en el lugar donde amás, si querés. Y que vayan a hacer tomar unas mediciones, por lo que dije, no lo dejen pasar. Realmente, me parece, qué sé yo no sé si corresponde que lo diga, a veces una canallada. Y uno analiza lo que pasó en Villa del Parque con este chico y lo que pasa ahora, que en un momento hasta algunas situaciones uno lo puede tomar quizás hasta con gracia algunos temas que pasan en Villa del Parque y no son graciosos. No es gracioso que digan, no, quédense tranquilos que la sede de Villa del Parque no violaron a nadie. No, viejo, donde van los pibes a hacer gimnasia, a jugar al fútbol, a jugar al tenis, a jugar al básquet, a natación, a jugar al ping-pong, a la bolita, que hayan fiesta en los vestuarios, sexuales, se invierten una mina o dos minas, o dos, tres tipos a una mina o tres minas a un tipo, es gravísimo porque sí, a mí me parece también, ¿sabes qué es grave, Carlos? Que se permita hacer una reunión o una fiesta en un lugar en el cual todavía hay una investigación de por un asesinato. Me parece que no es el momento, me parece que hay que tratar de normalizar las cosas y tranquilizarla, pero si siguen todavía dándole crédito para que se mantenga como el presidente, porque no es presidente, es un secretario, ¿no? Un secretario de la sede capital, como lo es Rubén Guevara. La verdad que no se entiende, pero, no, está mal, algo está mal. Bueno, está bien, pero Rubén Guevara presentó la renuncia y el presidente no se la aceptó. Seamos claros. A mí me dijeron que después de que no hubo ninguna renuncia presentada. Es algo que se viene diciendo. Yo lo escuché al presidente del club que dijo eso. No, pero el presidente del club dijo que le había presentado la renuncia. Hay otras personas de comisión del club que me dijeron que no hubo ninguna renuncia. Está bien, no la presentó, lo que es cierto, no la presentó en comisión directiva, se la presentó al presidente, que fue el que lo puso ahí. Me parece que le dijo, che, ¿querés que renuncie? Y bueno, el otro dijo que no, está bien, le presentó la renuncia, como sea. Sí. Yo me tomo la palabra que dijo el presidente. Yo me voy, Carlos. Bueno, pero estamos hablando de... Por favor. Bueno, vamos a la lógica. Si, saquemos la lógica de lado. Si la lógica es eso. La lógica es que no se celebre y no se tome en sorna. Lo que pasó hace unas semanas en la sede, diciendo, pero no se pidió a nadie. Claro, entonces yo me levanto una mina, terminamos la de la mañana, a ver quién quiere venir conmigo. No voy un telo, me voy a la sede de Villa del Parque. Me parece que hay que, que tomarse algunos temas con más seriedad, y me parece que hay que entender que, me parece, por lo menos para mí, por ahí estoy equivocado, pero que si le pasó esto a la familia Pacheco, como dijo el abogado, realmente es gravísimo. Sí que es gravísimo, porque aunque sea por una cuestión, aunque crean que eso fuera innecesario, tenés que, no sé, la verdad, tenés que dejar pasar. Vamos a cambiar, ¿sí? El tema, ¿sí? No sé si te queda algo más a vos, Sergio, ¿sí? No, eso, al respecto. Es muy grave todo. Sí, ¿no? Todo lo que ha pasado alrededor de la muerte de Nicolás es gravísimo, desde el primer día hasta el día de hoy. Hacemos una tanda en Esperanza Racinguista y después de la tanda vamos a hablar del nuevo técnico, lo vamos a escuchar también, a Carlos Isquia, que es el flamante nuevo técnico de la Academia, segundo entrenamiento en el día de ayer, pues ya estamos pasadito la medianoche. Tuvimos la chance de dialogar con él en Esperanza Racinguista en la tira semanal que hacemos por AM1220 a las 7 de la tarde. Vamos a estar escuchando parte de la entrevista del día de hoy. Tanda y ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados, seriedad y confianza. BR Automóviles, bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553, brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jazz Pelo me dio la solución. Confía en Jazz Pelo como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Ingenuo que sos. No, pero que tú ni pagas demagogia, tú haces periodismo en serio. Demagogia no, querido. Pero no, la gente realidad. No te después la gente sale a pegarte al aire, no sabes cómo defenderte. No busques apoyo con la mirada con Leto, porque enfrentate conmigo y bancátela conmigo. Sostené la mirada conmigo. Una policía de San Luis que los conoce a los hinchas de. Pero por supuesto que los conoce. Yo veo que el programa es un título. Péguenle al turco. Turco, se pega solo. Turco, ¿te diste cuenta el sábado que Boca tiene más hincha que Juventud Unida San Luis? Sí, por favor. Qué gracioso es una cosa de loco. ¿Por qué no hablas de las 5.000 personas que fueron a la buena puntada Boca River, River Boca, el superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. En Radio 9. Donde vivís el deporte. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, opinión. Bueno, en enero de este año, cuando ya estaba convulsionada la situación interna política, yo decía que la situación de Racing no pasa por un técnico, un jugador, los jugadores, ¿no? Digo de lo deportivo, porque quizás podemos analizar lo que pasó en el partido con el Boys. Pasa por la cabeza, ¿sí? De la misma forma que recién hablábamos con el abogado, ¿no?, de la familia Pacheco. Y de repente escuchar por un lado lo que dice el presidente de Racing, después escuchar a la gente del lado de la familia Pacheco que dice otra cosa totalmente contraria. Cuando el fin de semana, ¿no?, antes del partido, el presidente se puso a tuitear, ¿no?, de manera compulsiva, empezó tuit, una tras de otro. En algún momento dijo como que la gente de Racing no quiere que le cuenten de la interna, sino que quieren es que le hablen del crecimiento de la institución, ¿no?, de lo que van... lo que van haciendo para mejorar el club. Y la verdad que nosotros interpretamos, no es que interpretamos, sino que nos tomamos en la transmisión el sábado, esto de que el cuento no termine siendo un cuento, que no pidan que nosotros le hagamos un cuentito a la gente, que le contemos algo que es totalmente irreal. Nosotros tenemos que contar lo que está pasando dentro del club. Y mientras que la cabeza esté mal, por más que ahora sea Isquia, antes fue Subeldía, los jugadores que vinieron y se fueron, o que la venta de un jugador que se hace o que no se hace, que lo traen, que lo llevan, que van, que vienen, acá hay algo que está mal desde arriba de todo, y si sigue esto de esta forma, va a ser imposible de poder cambiar. Entonces, yo vuelvo al ataque con mi propuesta desde arranque de año, y veo que ya hay otros colegas también ya se vienen sumando a esto de elecciones anticipadas, ¿sí?, que se haga algo, porque esto termina como San Lorenzo hace un par de años atrás. Hay un tiempo que lo permite el estatuto para que se realice la elección o que se puedan armar nuevamente las listas y se presenten en elecciones y que gane alguno de los dos. Que se presente Cogorno por un lado, Molina por el otro, Podestá, que vuelva a la línea ahora que está apareciendo por todos lados. Y hay un relojero que le está dando todos los días aire y está hablando bien de él otra vez, ¿no? Uno que tiene un programa partidario que no es periodista, es relojero. Es el mono relojero. Sí, ese mismo, me decís vos, acá Marcelo Martínez. Bueno, le van dando, ¿no? Y ya aparece cualquiera, porque es tal el bolonqui que está armado alrededor de la institución, que ya lo conveniente es que pase eso. Va, para mí, yo veo como conveniente, no lo digo como una verdad absoluta, digo, mi parecer es que esta situación de adelantar las elecciones puede ser conveniente para el club, para que haya una sola cabeza y que haga las cosas para bien o para mal, pero no que haya estas oposiciones, esto de que, mirá, yo te recomiendo algo, ¿sí? Ya me pasaron estas cosas, y otra vez dicen, no, sí, está bien, se ríe, se le ríe a los periodistas, después hace todo lo contrario. La verdad que la situación no me gusta para nada. Se está hablando de Racing ya de una forma despectiva en casi todos lados. Volvemos también a aparecer en la parte policial. Lo que estábamos hablando de la muerte de Pacheco, lo que pasó también con el tema de esta supuesta violación y una denuncia que nunca fue realizada al final. La verdad que me parece a mí que puede ser conveniente. No sé si me equivoco o no. Digo que lo veo conveniente para tratar de allanar un poco el tema y bajar un poco los decibeles de todos lados, porque así terminás como San Lorenzo y peleando para no descender y teniendo que venir posteriormente El Salvador, que no sé si Racing tiene el gran Salvador, como lo tiene San Lorenzo, que vino Tinelli con toda la guita y empezó a manejar la situación de otra manera, pero hay cosas que tenés que empezar a solucionar rápido. Bueno, pero está bien. A ver, yo creo que las diferencias internas que hay no afectan el lado deportivo, porque tanto, digamos, las tres cabezas, el trinomio, están constantemente con el plantel, o por lo menos se los ve en el hotel, cuando concentran, en la cancha. Yo creo que hay otros inconvenientes. Sí, podría decir, estoy de acuerdo con que se pida un llamado a elecciones por estas cosas que pasan, porque no puede ser que pase todo lo que pasa en Villa del Parque y nadie se haga cargo. Yo no escuché, no vi ningún comunicado del secretario general del club. Alguien, Cristian Debe, alguien se tiene que hacer cargo. Porque yo también, uno puede decir, bueno, está lo deportivo. Hay una realidad, lo deportivo es Racing es fútbol y lo que más importa es el fútbol y es fútbol. Pero institucional también. Por ejemplo, no hay un criterio para hacernos socios, por ejemplo. Voy más allá de eso. No hay ninguna respuesta a estas cuestiones. Ahora, yo digo, lo deportivo en Racing está gran parte cedido al manager del club, que es Roberto Ayala. Roberto Ayala hace un mes recomendó la continuidad de Subeldía. Y al mes, decidió echarlo. Esto me tomo de las palabras que dijo el presidente del club pública, Gastón Coborno. Sí. Esto es como ir a un psicólogo y decirle la verdad, decirle al psicólogo, tengo ganas de suicidarme. Y el psicólogo, si es Ayala, sé lo que hace, te da un arma y te toma acá tenés el arma, matate. Es lo mismo, porque si vos recomendaste hace un mes la continuidad de un entrenador, tenés que defender a muerte, porque acá la dirigencia de Racing en general, más allá de que no se diga, tomó la decisión de echar a Subeldía porque ya esto no daba para más. Un año que Racing no juega nada, fue inexplicable todo lo que pasó en este tiempo. Yo por eso siempre voy a sostener que los 62 puntos de Subeldía fueron lo peor que le pasó a Racing en los últimos tiempos. Y el manager tiene que defender eso, no pedirle que lo echen. ¿El análisis cuál es? ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué análisis hiciste para que se renueve? ¿Qué análisis haces para que no se renueve cuando pasaron 5 partidos? Cuando Racing, no hay mucha diferencia entre el Racing anterior y este. La diferencia con este es que aparecía Vietto y se metía a tres, te la metía en un ángulo en algún partido. Lo mismo, o aparecía Fariña en su momento, o algunas cositas de Centurión, en lo poco que pudo jugar en el campeonato porque estaba recuperado de la lesión, o lo que podía hacer De Paul. Pues Racing no fue nunca más que eso, ¿eh? No es que Racing tenía un equipo bárbaro que la tocaba. A ver, Carlos, pero porque, ¿por qué vos decís que no están unidas la situación institucional a lo deportivo de lo que pasa dentro de la cancha? Porque uno, cuando tenés una crisis y tenés peleas internas y el plantel lo sufre eso porque no te pagan, porque ves que se pelean entre ellos. Ahora, yo veo que es... Esto contado por Subeldía. Me reuní con Coborno y Víctor Blanco y firmamos el contrato con ellos dos. Estaban de acuerdo. Lo escuché a Subeldía. Sí, yo me junto con Molina, con Blanco y con Coborno y con Ayala y hablo de fútbol. Y uno ve cómo está el plantel de Racing. No es uno de los planteles que tenga mayor deuda en el fútbol argentino. Se les debe como se les debe a la mayoría de los equipos, a los que están arriba de Racing, que son todos hoy, absolutamente todos. Entonces por eso digo que esto no es algo que repercuta o que pueda servir como excusa para que Racing esté mal. Racing está mal hace un año y pico, futbolísticamente hablando. Lo que pasa es que había unos pibes que hoy te salvaban y como hoy no te salvan, eso es lo que están de joda. Pero también tiene que ver con la crisis institucional, porque si vos tenés una cabeza que puede ordenar bien la situación, bueno, ¿sí? Le van a decir cualquier cosa de Ayala, desde el otro lado que no pertenece a la gente de que está con Cor, ¿no? y le dicen, le están poniendo palo en la rueda. ¿Ves que siempre ponen palo en la rueda? Pero que voy más allá de eso, porque esas son chicanas que quedan ahí porque ni siquiera se hacen públicas. A ver, si vos es otra cuestión. Te puedo poner un ejemplo. Yo lo que digo, que lo que me parece grave es que desde el club se haya salido a decir de alguna manera por atrás, a través de los periodistas que van a las prácticas, etcétera, etcétera, que los pibes estaban de joda. Y además, es probable que eso pase, tienen 20 años. Ahora, si vos sos el club y perdés una final de una Copa Argentina, como le pasó a Racing en San Juan, que fueron 70 micros para allá, que fueron muchísimos hinchas, que el técnico después del partido, seguramente mal, porque debe haber asumido errores, porque Subeldía tenía esas cuestiones, uno lo puede criticar mucho, pero tenía esas cuestiones. Cuando terminó el partido, se va a haber dado cuenta que se equivocó en la formación, en el planteo. No, en esto estoy de acuerdo con vos. No bajó ni siquiera a comer, y el resto de la gente se va de joda al casino, pero, que está con la delegación. Los jugadores se enteran de eso. Digamos, eso es grave. Es grave que el que causó el problema sea el que te quiera traer la solución. Porque yo, el que causó el problema, no es que me las agarro con Ayala, pero yo repito, el tipo que te dijo renovar el contrato de Subeldía, porque te dijo, échalo. Hay que tener una. Yo no me imagino al manager de Avaldano cuando estaba como responsable directivo del Real Madrid, a las dos semanas de contratar un técnico diciendo, pidiendo que lo echen. Por ahí al año o a los seis meses. Ahora no. A ver, Sergio, en cuanto a lo que yo vengo diciendo desde el principio, de que haya elecciones ahora. ¿Vos cómo lo tomás? ¿A vos te parece que tiene también, no tiene correlación como Carlos o tiene correlación? La situación institucional, digo, ¿no? Sí, que hace una cabeza, que desde ahí baja toda la situación, que tiene las peleas internas y que. A ver, yo quería dar este ejemplo, y ya te dejo. Sí. Si vos, porque yo siempre lo llevo a un matrimonio, ¿no? Porque están unidos de alguna forma, en el cual es como un matrimonio. Si vos estás peleado todo el tiempo con la persona que tenés al lado, no te permite pensar absolutamente nada para mejorar tu vida particular. Si vos tenés un inconveniente de manera permanente, no puedes estar pensando, a ver cómo hago socios, a ver cómo puedo ayudar para el predio de Tita Matiusi, para ver cómo puedo hacer algo para lo de Seis, a ver cómo puedo hacer algo para Villa del Parque, porque no podés, porque estás pensando todo el tiempo en esa interna y a ver qué digo, qué no digo, y si lo digo tengo que ir a consultarle primero a uno para ver si me deja hacerlo y si no lo puedo hacer. Mirá, che, me dijo esto. Entonces empieza la chicana política y estamos encerrados en un círculo que no te permite hacer absolutamente nada. Y con un presidente que para mí lo único que piensa es el próximo partido, el único que vale. Y así no puede seguir. Para mí no puede seguir. Lo que yo creo es que si el escenario va a continuar siendo es decir, una dirigencia quebrada, con diferencias claras, que para mí, ahí no coincido con Carlos, sí tienen relación a lo futbolístico. Racing no está último gratis, no está último solo por Subeldía, porque también era el técnico Subeldía antes, y cuando las diferencias se han marcado más es cuando a peor le ha ido al técnico y cuando además no hubo manera de sostenerlo, porque si la dirigencia hubiera estado unida realmente, fuerte, con un discurso único, quizá lo hubieran sostenido si hubieran querido, o lo hubieran cambiado, como finalmente hicieron, pero porque el presidente y Ayala lo decidieron. Si el escenario va a seguir siendo este, y es preferible que llamen a elecciones, sí. Ahora, lo ideal sería que o bien se junten realmente, cosa que veo improbable. Es muy difícil. Improbable. Por el bien de Racing. Es improbable porque hay. Vos querés ir para allá y yo quiero ir para acá. Vos querés vender y yo quiero no vender. Yo quiero comprar y vos querés traer por el contrato. Yo quiero este técnico y vos querés aquel técnico. Es muy difícil la situación. ¿No? Hay posturas claras, opuestas, casi en todos los temas. Yo celebro las diferencias, esas. Me parece bien. No, de la manera que se han generado, no. De la forma que se han generado, no. No. Vos me estás hablando en una dirigencia normal. A ver, Carlos, nosotros acá nos podemos pelear porque Simeone sí, Simeone no. Si te gusta Martino o no te gusta Martino. Pero termina el programa y nos seguimos hablando de manera normal. Yo no estoy atrás tuyo diciendo, che, Carlos es un pelotudo bárbaro. Mirá lo que dice de Simeone. Yo no lo digo así. No, de ninguna manera. Lo disfrazás de otras palabras. No. está claro, está claro. Ahí compartimos que no, la situación de Racing no es normal. No es normal. Y por eso el club está como está. Y no solo en lo deportivo, ¿eh? Racing está mal como club. Porque parece, cuando uno escucha hablar a algunos dirigentes, que es que si la pelotita entra o no entra. Y yo creo que Racing, la situación es más profunda que simplemente que la pelotita no entró. Sí, lo que pasa que, a ver, en esto también. Eso tapa, que la pelota entre, tapa cosas. Que la pelota entre, tapa cosas, y que la pelota no entre, potencia todo lo demás. Todo, claro, o sea, que sí. De todos modos. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando vos únicamente apuntás a lo deportivo, porque siempre, cada vez que hablabas con Gastón en su momento, o con la gente que lo rodeaba, siempre te decían, quedate tranquilo, papá, gana Racing 2 partidos, y ya está, ganamos 3 partidos y la gente no habla de otra cosa. Es más, la nota que le da la semana pasada el Pollo Viñolo, justamente hace referencia a esos famosos 2 partidos seguidos de ganar o perder, que es a lo que apuestan. Es la única, o sea, no, el proyecto es, ganamos 2 partidos y se acaban todos los problemas, y la gente ya no habla más de nada. Pero, a ver, y no es así. Pero tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto que tapa. Pero si vos te va bien, si a vos te va mal, y vos tenés armado un proyecto de socios, tenés bien la sede de Villa del Parque, estás creciendo como institución, te seguís, no sé, haciendo obras de infraestructura, si te vas capitalizando como club, si no haces viajes al pedo a llevar a Centurión como se hizo al principio de año, bueno, si vos armás algo que sea pensado, profesional, bueno, si te va mal de deportivo puede ser una casualidad, pero para mí esto no es casualidad, esto es causalidad. Uh-huh. ¿Sí? Y encima no tenés cómo taparlo porque todo lo demás lo estás haciendo mal. Y yendo volviendo justamente al tema de si influye o no en lo deportivo, el tema del mercado de pases es un ejemplo claro y contundente de que sí influye. Claro. Porque el libro de pases, cómo se haya desempeñado el club durante ese periodo, después te marca también parte de cómo te va en el campeonato. Y la dirigencia de Racing, hablas con una parte y te dice, y yo traía un central, no, te hablaba con fulano y traía un 2 porque le faltaba el club, y del otro lado te dice, no. Trajimos lo que pidió el técnico, que era este y este. Yo no digo que esté mal. También lo mismo. Cuando tenían la volátil, cuando faltaban 2 días. Pero hay una comisión de fútbol, porque si no... Está bien, pero ¿para qué se creó? Pero que responde también a las decisiones del manager del club y del presidente del club, que son los que manejan el fútbol. La realidad que son los que manejan el fútbol. El fútbol de Racing toda la vida fue, pero esto fue casi toda la vida, lo maneja un presidente y otra persona más. Siempre son 2. En este caso el presidente y el manager. Y acá se le hizo caso al técnico. El análisis del técnico fue traer a Regueiro, y lo grave es que nadie les ha dicho, mirá, este pibe tiene 30 y pico de años, no tiene valor de reventa. El técnico quería Volati. Sí, pero mirá que vos jugás con un equipo, más allá de las condiciones absurdas y ridículas en las que Racing trajo a Volati. Sí, pero mirá que Volati es un jugador para toque, para tenencia de pelota, y vos no querés tener la pelota. El técnico dijo, ¿cómo se me va el Pichu a River? Hay que renovarla, Pichu. 3 años de contrato Pichu. Alguna vez alguien tiene que decirle al técnico, no, mirá, esto así no va, porque si no, le renovás el contrato y le tenés que echar a los 4 partidos. Porque yo, cuando Iquia se sacó la foto con Ayala, dije, Iquia está pensando, este muchacho dentro de 4 partidos me echa, porque ya lo pasa un mes y me echa. Y yo creo que todo eso tiene que ver con una dirigencia también que no está fortalecida. Claro. No tiene un discurso único. Coincido en eso. Hoy a la tarde pudimos hablar con el nuevo técnico de la academia, con Carlos Ischia. No sé por qué cada vez que pienso en Ischia me viene Bianchi también. Bueno, porque en algún momento trabajaron en conjunto, ¿no? Pero bueno, me parece que desde lo que presentan en la cancha, no sé si tiene mucho que ver, ¿sí? Pero bueno, hoy pudimos charlar con él desde lo futbolístico, también de su llegada a Racing, su firma. Bueno, es la verdad una persona que habla bastante, ¿eh? Cada respuesta se extiende, ¿sí? La verdad que tiene una capacidad de una labia importante, ¿sí? Como se dice, Carlos Ischia. Así que bueno, lo entrevistamos hoy a la tarde, lo escuchamos parte de lo que charlábamos en Esperanza Racingista por AM1220 a las 7 de la tarde. En Esperanza Racingista, entrevista. Carlos, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, de Esperanza Racingista. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, Bien, la verdad que bien, acá nuestro programa se llama Esperanza Racinguista, y la verdad que la llegada de un técnico, por lo general, a ver, salvo lo que le pasó a Martino ahora en el Barcelona, que lo contrataron porque buscaban un técnico por la situación que tenía el técnico que estaba trabajando en este momento, siempre se buscan técnicos para que vengan con la manguera abajo del brazo y apagar los incendios, ¿no? Y me parece que justamente es el caso de lo que está ocurriendo en este momento. Tenés que ir con la manguera a sacar a Racing del fondo de la tabla, porque está último Racing. Debe ser complicado, ¿no?, para los técnicos tener que venir siempre, o la mayoría de las veces, ¿no?, en este tipo de situaciones. Sí, lógicamente, no es la situación más indicada, pero bueno, uno se hace cargo de la posición en que está el equipo, de la situación incómoda, pero claro, lo que uno preferiría siempre es o a final de una temporada y tener la posibilidad de hacer una pretemporada y conocer o tener más tiempo para conocer a esos jugadores, pero bueno, no es este el caso y tampoco uno se va a poner a pensar que por qué no sería de la otra manera, ¿no? Si no, para eso no hubiese agarrado. Agarro porque tengo mucha confianza, veo que tiene un plantel bueno, lógicamente que hay que tratar de que todos piensen de la misma manera, que todos trabajen en grupo, que todos trabajen para el equipo y entre todos tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Acá no hay uno solo que venga y que sea el salvador y por más que sea yo el entrenador, acá si salimos todos juntos adelante y no hablo solamente de los jugadores y de cuerpo técnico, sino todo de la dirigencia que está dentro de todo muy muy unida, al menos eso es lo que me han demostrado que la gente pueda sentirse confiada de un equipo que en la cancha brinde todo, de todo al máximo, que se entregue por la camiseta, por la gente que nos contrata, por el hincha que va a pagar su entrada y que pueda salir satisfecha, ¿no? No solamente con un equipo que le pueda demostrar dentro de la cancha que quiere ganar, sino que también gane el partido. Carlos, vos recién marcabas algo que me parece que es muy importante, ¿no? Porque siempre que llega un técnico así a mitad de campeonato, que se sube al barco en la mitad del río, muchas veces se escuda en la situación de que, bueno, yo no elegí estos jugadores, ¿no? Pero vos acabas de decir que vos sabías con qué material contás, sabés a lo que venís, que si no hubieses agarrado. Me parece que esa es una frase importante, ¿no? Como para arrancar de otra manera, ¿no? Porque si no siempre terminan muchas veces los técnicos escudándose en esa situación. Sí, seguro. Yo no me voy a escudar en esa situación. Y si los jugadores están bien entrenados, no están bien entrenados, no es una responsabilidad mía. Pero desde ahora en más, o desde el día de ayer, que yo tomé y me hice cargo del equipo, todo es responsabilidad mía, ¿no? Así que, mi grupo de trabajo, bajo todos con mucho entusiasmo, con muchas ganas. No venimos a cualquier equipo, venimos a un grande. Eso nos motiva muchísimo. Y bueno, ojalá que las ganas que nosotros tenemos, las ilusiones y la esperanza de hacer un gran torneo, porque a pesar que Racing está último, van 5 fechas, faltan 14 partidos, son 42 puntos en juego, mucho, mucho puntaje, y bueno, que de acá en más podamos hacer o pensar de que arrancamos un campeonato nuevo y hacer un muy buen torneo, ¿no? Carlos, se pusieron, me decís ahí, 42 puntos, ¿no? ¿Se pusieron alguna base de cantidad de puntos a sacar, de algún objetivo para poder lograr en este primer semestre? Sí, hay, ¿no? Cuestión así de objetivos, pero el objetivo mío es ganar la mayor cantidad de partidos posibles y nadie me dice a mí que no pueda ganar las 14 fechas que llegan, ¿no? Lógicamente que para ganar las 14 fechas vos tenés que ganar el primer partido, que es el sábado. Entonces hay que ponerle una atención especial el sábado, como les vengo hablando a los muchachos del día de ayer, meter todo el pensamiento, todas las ganas que uno tiene, toda la actitud en ese partido. Después tenemos tiempo para pensar el otro fin de semana en Boca, después en Newell's, y a medida que van pasando los partidos, tratar de mejorar en el aspecto total, ¿no? Lo que sea, lo deportivo, lo futbolístico. Que la gente se sienta que ve un equipo confiado, un equipo que dentro de la cancha sabe qué es lo que tiene que hacer y determinadas cosas, ponerles un orden, porque esa es la única manera en que se puede empezar a salir adelante, ¿no? ¿Y se puede tener un proyecto en el fútbol argentino teniendo en cuenta que muchas veces los resultados marcan? Yo hace muy poquito escuchaba a Horacio Pagani, ¿no?, en Teis Sport, que él decía que los proyectos en el fútbol argentino son día a día, ¿no? O partido a partido. Uno piensa en el partido de, por ejemplo, el sábado, que tratar de ganar, el próximo no perder, el próximo tratar de salir nuevamente a ganar. Ver, ¿se va dando partido a partido o se puede elaborar un proyecto? No, se puede elaborar un proyecto, sin ningún tipo de duda, ¿no? Todo depende de la gente que te contrate, de la gente que confíe en vos o que esté realmente satisfecha con lo que uno está haciendo, ¿no? Uh-huh. Hay entrenadores en Argentina que llevan más de 4 años, como el caso de Gareca en Vélez. Uh-huh. Tete Romero en el Boys también logró varios años de estar por frente del equipo, ¿no? Ellos demuestran que se puede. El tema es querer, no ante la primera caída o ante la primera derrota o ante una racha adversa, como le pasó a Luis ahora, tener que tomar siempre este tipo de determinaciones. Claro, ¿no? Le pasó en Boca, y a ver, perdón. Después de ganar 2 torneos en el 2008, en 5 meses del 2009, me tuvieron, me despidieron y no tuvieron ningún reparo en hacerlo, ¿no? Uh-huh. A ver, Carlos, el deportivo Quito también el año pasado. Entonces, uno sabe cómo son este tipo de cosas, estas circunstancias. No le gustaría que sean así nunca, ni cuando lo favorece a uno, ni cuando lo perjudica, pero bueno, están y hay que convivir con ellos. Y Carlos, ¿no te da un poco de miedo ante la situación que vos justamente mencionabas de Subeldía, que pasaron 5 partidos y o 6 partidos y lo tuvieron que echar o lo tuvieron que pedir para que se vaya? Si yo tuviera miedo en una situación de este tipo, me quedo en mi casa, ¿no? No me pongo al frente de un equipo, no me pongo a pensar seriamente en un trabajo, en juntar a mi gente, después de más de un año de no trabajar y de aceptar este desafío. Este es un desafío para aceptar en una institución importante, en la cual uno cree que puede hacer cosas, y bueno, si por ahí no nos alcanza porque el inicio del torneo fue muy malo, pero de acá hasta el final, tratar de hacer un muy buen campeonato y tratar de luchar todos los partidos para salir en el campo nuestro, en el campo visitante, nos toque donde nos toque, con una identidad y una forma de juego que la gente se sienta conforme, ¿no? Carlos, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Zanoli, te saludo y te consulto. Hay una creencia generalizada en el periodismo y, en, por supuesto, en la gente también, ¿no? De que Racing tiene un plantel excelente, con muy buenas figuras, que entusiasma y que hay muchos técnicos que le gustaría dirigirlo en este momento. Sin embargo, desde adentro parece que, o sea, viviendo el día a día, parece que no fuera tan así. ¿Qué te encontraste estos 2 días que llevas al frente del plantel? Si se confirma la creencia generalizada que Racing tiene un muy buen plantel, ¿o no es tan así? Bueno, yo llevo 2 días recién de trabajo, ¿no? Todavía no he hecho una práctica de fútbol. Hoy hicimos un trabajo táctico para mí, 30 y pico de minutos, con pelota. Antes había trabajado bastante el entrenador físico, ahora, mañana haremos fútbol, después de lo mismo. Una medida que va pasando los días, va conociendo a los jugadores, va conociéndolos de mejor manera, a pesar de que uno ya los conoce a la gran mayoría, pero le va conociendo algunas cosas que el día a día te lo permiten hacerlo, ¿no? Y no solamente verlo un fin de semana o verlo cada 15 días, cuando por ahí no tenés la chance de verlo un fin de semana. Uh-huh. Pero sí, puede ser, ¿no? O sea, tienen muy buenos jugadores jóvenes que han salido de la institución, son jóvenes, que tienen pocos partidos en primera, tienen un grupo de jugadores con historia y con experiencia, que algunos por ahí no están de la mejor manera, están con algunos físicos. Hay que hacer una conjunción de eso, ¿no? Tratar de que los que tienen experiencia sumen esa experiencia y su trabajo anterior, que los jóvenes puedan realmente verse en ellos, tienen que seguir un camino para tomar, y entre todos tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Por ahí Racing, uno por ahí, las primeras cosas que puede ver, que por ahí está descompensado, que tiene por ahí muchos delanteros y por ahí faltan jugadores en algunas otras posiciones, pero bueno, eso lo vendremos viendo con el momento, con el tiempo, seguir buscando en las divisiones inferiores, en la reserva, chicos que puedan ser útiles para determinadas cosas que uno quiera, y bueno, llegado el momento se tendrá que ver la posibilidad. Yo no soy de incorporar muchos jugadores cuando termina la temporada, pero para el fin de la temporada faltan 14 partidos y nosotros tenemos que sacar esto adelante, todos los que estamos acá, ¿no? O sea, los que están en este momento en el plantel profesional y algunos que les toque en cualquier momento están en el plantel profesional también, ¿no? ¿Y te vas a apoyar más en Ortiz, Pelletieri, Saja, digo, en los más grandes, Regueiro, quizás jugadores más experimentados para este momento, o vas a seguir utilizando muchos chicos también para la conformación del equipo? Ya, todo depende de cómo están, ¿no? Mario, ustedes saben, está pasando un momento realmente muy delicado, familiar. Yo estuve hablando ayer con él, no se encuentra bien. No creo que tenga la posibilidad de estar el fin de semana. Queremos cuidarlo, queremos que se recupere y que esté bien, especialmente mentalmente. No es fácil lo que él ha vivido y uno eso lo tiene por arriba de lo que sea un partido de fútbol, ¿no? A Camaranesi lo tenemos todavía mínimo por 2 o 3 semanas por fuera hasta que se recupere, viene de 2 lesiones seguidas y con mucho tiempo sin jugar, así que vamos a darle el tiempo para que se recupere de la mejor manera y poder tenerlo rápidamente con nosotros. Y después los otros muchachos, sí, lógicamente, ¿no? Hay muchachos con experiencia, como Saja, como Miglónico, como Ortiz, como Pelletieri, como Villar. Lógicamente que uno va a tratar de apoyarse en ellos porque seguramente son los que tienen que conducir el equipo, ¿no? Sí, pero... Sin dudas, enseñarle a los jóvenes cómo es esto del profesionalismo y ya lo sabe. Puede tener buenos jugadores, sí. Regulares, jugadores mucho mejores todavía o figuras indiscutidas, pero yo me baso más que nada en el profesionalismo del jugador. Quiero que el jugador sea netamente profesional y bueno, muchas veces eso inclina la balanza entre un jugador y otro, ¿no? Sí, a ver, vos recién hablabas, ¿no?, de un equipo descompensado quizás de mitad de cancha hacia adelante y coincido también, ¿no?, en que... Nombrabas todos jugadores de mitad de cancha hacia atrás que tienen experiencia. Es como que le falta un jugador ahí a Racing, ¿no? De mitad de cancha hacia adelante, quizás que pueda tener una voz un poquito más experimentada. Porque si bien Viola está volviendo, por ejemplo, ahora de Europa, todavía no se terminó de consagrar, ¿no? No tiene quizás la voz de mando que puede tener, yo qué sé, los que nombramos, ¿no? Digo, Ortiz, Pelletieri, Saja. Aparte, Valentín anda con un problema de puñal, que hay con una molestia que viene arrastrando, ya hace unos partidos, ya me comentó, entonces... Hoy no pudo terminar el entrenamiento. Hay que ver cómo están y cómo llegan, ¿no? Por eso te digo, uno quisiera tener a todo el plantel de la mejor manera y bueno, hoy no están todos de la mejor manera pero trataremos de poner un equipo en cancha que los 11 que vienen al campo estén de la mejor manera, ¿no? En el aspecto físico, en el aspecto mental. Eso yo sé de fijarme mucho y lógicamente no me gusta arriesgar jugadores que no estén de la mejor manera. Intuyo por lo que decís, Carlos, que el lugar del campo de juego que más jugadores te faltan es en el medio. Me parece que ahí es donde faltan fundamentalmente los jugadores más importantes. Vamos a ver. Yo no quiero decir ni que faltan acá, ni que faltan allá, ni que hay que traer esto o aquel o el otro. Yo estoy convencido de que tenemos que manejarnos con los jugadores que tenemos de acá hasta fin de año y no solamente con los que tenemos en primera, sino los que hay abajo. Ya mañana van a venir con nosotros a trabajar chicos que están trabajando en el selectivo, pero que tienen contrato profesional, también los quiero ver. Si por ahí no los puedo ver a todos mañana, seguramente entre mañana, jueves o la semana que viene ya los iré viendo para ir conociéndolos, que son chicos que han jugado muy poco, algunos que ni han jugado en primera división, entonces... para ver, ¿no? Si realmente están en lo que uno medianamente pretende y saber qué es lo que irá haciendo de acá al futuro. Bueno, hasta ahí entonces la palabra del nuevo técnico de Racing, de Carlos Ischia. En algún momento decía, los más grandes tienen que enseñarle a los jóvenes lo que es el profesionalismo. Tiene mucho que ver con las cosas que se vienen hablando en estos últimos días de algunas... situaciones que los jóvenes, como jóvenes que son, ¿no? Terminan desarrollando fuera del ámbito deportivo, ¿no? Voy a decir, los jóvenes que hacían muchos goles en el torneo pasado, son los mismos que no les va bien ahora y hacen lo mismo que hacían en el torneo pasado. Está bien, quizás el torneo pasado no tenían un Mini Cooper, ahora tenían un 147. Es lo mismo. ¿No? Vos tenés que vieto necesitas un Mini Cooper para ir a. Para salir del entrenamiento ahora, y que, sí, ahora ya no. A ver, cualquier jugador de fútbol que tenga mediana trascendencia en un equipo de primera división, elige, va a un boliche y se le tira modelo, esta chica que está 25.000 puntos, ¿qué quiere que haga el pibe? No, mirá, mañana concentro. seamos buenos. Bueno, pero es su laburo. Pero es lo mismo que hacían en el torneo pasado. Racing no estaba mal porque los pibes salgan y se levanten a cuanta mina se le cruce. Racing está así porque la cabeza, como decís vos, falla. Era la cabeza del cuerpo técnico y la cabeza del manager, que son los que están supuestamente las 24 horas con los jugadores. Y si traes un pibe que esté bandeado, caso Centurión, que todos sabíamos que estaba bandeado, porque siempre estuvo bandeado, alguien tenía que agarrarlo y decirle, no, a partir de ahora vos vivís la pensión, a partir de ahora vos haces esto, si no, no cobras más, si no, no te vendo, si no, te quedas 2 años sin jugar. Ahora, si no tenés autoridad para hacer eso, ponete un parripollo, un maxi kiosco a las 24 horas, un lavadero automático con algunos pibes que verrás. ¿Un lavadero cuando, de qué? Cuando agacha la cabeza, es el pájaro Canigia, ¿viste? Agacha la cabeza al micrófono. No, porque no me quedó claro. Pega para adelante. No me quedó claro lo del lavadero. Después te lo explico, fuera de ahí. Tampoco quiero salir que me mate. Nah, hace bien. Bueno, ¿tenés una opinión formada sobre Esquia, Sergio? ¿Sobre la elección de este técnico? Si hacía una lista de 20 candidatos, no lo incluía. Uh-huh. Pero no quiere decir nada. Yo ponía el ejemplo de que a Mostaza en el 2001 tampoco lo hubiera elegido. Uh-huh. Y sin embargo no sacó campeón. Simplemente no es un técnico al que hubiera ido a buscar. Pero para algunas cuestiones sí me parece que puede ser positivo y él las marcaba también. Esta cuestión de darle un orden, de poner a cada jugador en su lugar, de dejar de hacer experimentos. Y dijo algo importante, que es, ahí yo creo que bajó un mensaje claro a los juveniles, que no se condice con lo que dice Carlos, cuando dijo voy a poner a los más profesionales. Sí. En realidad lo que quiso decir es, chicos, jóvenes, déjense de joder, sí, pónganse a laburar, déjense de salir o lo que fuera, y van a jugar. Sí, es así. Porque además no tiene otra. Van a jugar los pibes. No, lo que quiso decir es... Eso me parece bien. Contrólense. No. Bueno, señores, es Isquia, el nuevo técnico de Racing. Tenemos un informe al respecto de cómo han sido sus arranques en los distintos equipos que le ha tocado ser partícipe, ¿no? Ser entrenador. Para eso lo tenemos al amigo Marcelo Martínez. MM, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, muchachos? Muy buenas noches. Bueno, a ver, cuente, ¿qué es lo que pasa con Isquia cuando arranca? ¿Le va bien, le va mal? Y así es, tomamos en cuenta los arranques de Isquia siendo entrenador, uh-huh, en su carrera en general, no solamente en el fútbol argentino. Pregunto, ¿en algún momento de todo esto que vas a decir ahora, sí, lo eligieron como técnico, pero sin tener que salir con la manguera, como yo recién le preguntaba, ¿no? Ir de bombero a apagar un incendio? ¿Alguna vez dijeron, bueno, nuestro proyecto es Isquia, arrancamos con él de cero? Podría decirse que en Vélez y en Boca sí. Uh-huh. No en Rosario Central ni en Gimnasia, que le tocó dirigir. ¿En Boca vos decís que no tenía un incendio Boca en ese momento? Por lo menos empezó desde la fecha 1. Eso indica que se comienza un campeonato con un nuevo entrenador. Uh-huh. Así que bueno, considero que puede ser así. Está bien, a ver. Vayamos a los números de Carlos Isquia. El debut como entrenador de Carlos Isquia, fue la temporada 2002-2003, dirigiendo a Vélez Arfield. En la primera temporada dirigió 38 encuentros con 20 victorias, 6 empates y 12 derrotas. El debut, más precisamente la fecha 1 de la apertura 2002 frente a Chacarita, como visitante, fue empate en 0. Chacarita 0, Vélez Arfield 0. Uh-huh. Ese fue el debut como entrenador de Vélez Arfield, al cual lo dirigió dos temporadas. Así que buen número. Sí, la verdad que sí. Vayamos sí. Vélez por lo general tiene, ¿no? Esa... Dos temporadas significa cuatro campeonatos. Cuatro campeonatos. Sí, sí, sí. Cuatro campeonatos. Uno salió subcampeón, creo, ¿no? ¿Puede ser? Cerca, sí, sí. Vamos a su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata. Dirigió desde la fecha 1 de la apertura 2004. A Gimnasia lo dirigió en 23 ocasiones. Ahí no pudo terminar una buena labor. Uh-huh. Y el debut fue frente al Magro, como visitante. Empate 0-0. Por ahora no ganó. Fueron dos empates en cero. Uh-huh. Vamos a su paso por Rosario Central. Rosario Central lo dirigió en 26 ocasiones. Uh-huh. Y fue una especie de bombero, porque debuta en la fecha 13 del clausura 2007, en un clásico rosarino justamente, y fue derrota frente a Newell's 1-0 como visitante. Dios mío. Parejito, parejito. Arrancar perdiendo un clásico 1-0. Bueno, por lo menos no le toca arrancar con un clásico. Sí, es verdad. A nosotros nos pasó. Bueno, Lanús. Es verdad, con el Cholo Simeone, ¿no? Arrancó contra Independiente. Sí. Y le fue mal. Le fue mal. Vamos a su paso por Boca, el más extenso en el fútbol argentino. No, el más extenso fue Vélez. Vélez, y sí, dos temporadas. Lo que pasa es que en Boca tuvo otro tipo de resultado y también participación, copas internacionales, hacen que fuera por ahí más notorio. A Boca lo dirigió en 61 oportunidades. Debutó en la fecha 1 de clausura 2008 en Rosario frente a Rosario Central, su anterior equipo. Fue empate en 1. Sigue sin ganar. Empate en 1. Bueno, en eso no estoy diciendo... No tengo cábalas, ¿sí? Estoy observando más que nada para sacar conclusiones en cuanto quizás... Hay algunos técnicos que prefieren armar el equipo sin descuidar ciertos lugares de la cancha, ¿no? Como para no perder. Estoy tratando de ver a dónde querés ir para... No, ¿viste? Para meterle onda a estos ratos que está dando Martínez. No, quizás... A ver... ¿Quizás qué? No, pero... No, no. Quizás lo que pretende el técnico el próximo fin de semana es no perder... ¿Sí? Es salir a sí, tratar de... Lo mismo pretendía Radaeli. Solucionar... ¿Radaeli o otra persona? No. Ahí ¿cómo otra persona? Digo, pues ¿Radaeli armó el equipo? ¿Quién lo armó? Lo mandaron a quedarme ese equipo. ¿Quién lo mandó? No, nadie con dos dedos de frente le puede mandar a ese equipo. ¿Cómo que no? Había que empatar con el Boys. Está bien, poner 7 defensores contra un equipo que no patea el arco y que hace los goles siempre... Decime cuándo Radaeli, en reserva de todos los partidos que vimos, formó un equipo con 5 defensores. Nunca. Y más allá de eso... Tiene razón López, nunca. Y más allá de eso, ¿creen que un técnico alterno, ya sabiendo que va a venir un técnico en 2 días a dirigir, tiene el peso como para sacar a Vieto y a De Paul del equipo? Pero Vieto y De Paul, que tienen 40 años en Racing, ¿a quién se comieron? Son los dos mejores jugadores de Racing. Sí, está bien, pero... Entró el segundo. Y muchas casualidades. ¿Cómo no? Si vos sos técnico de Racing, no podés sacar a Vieto y De Paul, sí, ahora sí me decís... Si sos el técnico, Rubén sí. Paz, cuando volvió a Racing, que se le llevó puesto después a Perfumo, más allá de lo que, si se puede haber equivocado pero, Roberto o no... ¿Pero el técnico de reserva puede? Tengo de reserva. Si me dicen que sí, es que a hoy nunca está aceptable. Nunca jugó en línea de 5 en su vida. Bueno, eso es otra cosa. Ahora, que no pueda sacar a Vieto de Paul, ¿cuántos partidos tienen en primero? Van a ser que para mí son jugadores importantes, van a ser muy buenos jugadores. En realidad estamos hablando diciendo, van a ser muy buenos jugadores, se están formando todavía. Le armaron el equipo de afuera para que Racing trate de no perder. A ver. Sí, pensaron que poniendo 5 defensores Racing no iba a perder. Hay algo que es claro. Qué pena antes... que no se lo armó alguien que entienda algo de este juego y que supiera contra quién enfrentaba, ¿no? Antes que la práctica comience, los periodistas teníamos el equipo. Bueno. ¿Antes de qué? Antes que la práctica comience, sí. Sabíamos que Vieto y De Paul no jugaban y que jugaban con línea de 5. Mira que tan... Porque un dirigente avisó. Mirá que tan malo habrá sido lo de Racing en ese primer tiempo que entró De Paul. Hizo 4 pases bien, un tiro al arco y una gambeta y fue jugador del equipo. Sí. Y además, pero porque además no solo puso 5 defensores Racing frente al Boys. Hubo Viola y puso a Pelletieri a ser el distribuidor de juego, el armador. Uh-huh. Y claro, le dio la pelota todo el tiempo a los jugadores del Boys. Bueno, completemos el informe, por favor. Sí. Por ese lado viene el informe, Carlos. Sí. Para saber si intenta el técnico que tenemos ahora en cuestión tratar de armar equipos como... para solucionar problemas, ¿sí? Cuando uno viene mal, porque por lo general los técnicos, insisto, llegan cuando al otro le da mal, y quizás quiere sacar puntos, ¿sí? Por ahora tiene 3 puntos sobre 12, ¿no? ¿Me dijiste? Mm. Uh-huh. Así es. Sí, igualmente yo entiendo lo que dijiste vos y también algunos amigos en Twitter, como Martín, dice, hoy para Racing un empate sirve. Salir de esta situación, claro, es importantísimo. Yo... Uh-huh. Defiendo el juego y todas estas cuestiones. Yo creo que Racing tiene que jugar un partido como si fuera la final de la Copa del Mundo con Lanús. Sí. Porque en algún momento tenés que salir de perdedor, porque si no, te mantenés en perdedor y esta situación se va a tornar insostenible y dentro de 4 fechas tenés que echar a la izquierda. Además hay algo que es histórico, casi una máxima del fútbol. Cada vez que salís a buscar el empate, perdés. En general perdés. Sí, está bien. Pasó ahora, tenemos el ejemplo frente al Boys. Yo creo que si faltan 15 minutos y está 0-0, tenés que asesinar, hasta pedir toda la cancha, tenés que pedir un lateral a favor. Y que el córner lo hagan cortito y lo tenga uno 15 minutos por esta situación que vive Racing.

Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Fin de espacio publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racinguista. Información. Bueno, López López, ¿cómo anda, amigo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo terminaste el fútbol de hoy? Impecable. Bueno, después vamos a charlar un poquito del partido de hoy, ¿sí? Nos vamos, Palma, cuando empiecen a charlar eso, se termina nuestra participación y nos retiramos. Sí, señor, por favor. No, bueno, me parece bien que participe. Nosotros nos vamos. Ya te cortaste porque no quisiste venir porque te tienen cagando, así que bueno. Encima ahora tenemos, ¿viste? No querés participar. No, me tuve que ir con mi hija, ¿qué crees? Ah, que... está bien. Armaron el partido en un horario que saben que no podemos estar. No, yo puedo estar por lo general, pero ir un día particular y... Ah, bueno. A mí me faltó Juvenal, con Juvenal ganábamos. Sí, y además hasta tengo la remera que iba a jugar al fútbol, porque me la había puesto todo. Digo, vos igual... Quería llevar a Daniela, quería poner un costado. Bueno, vamos a hablar del equipo, ¿no? Porque recientemente... ¿Del fútbol, en serio? Sí, sí, quiero saber cómo va a formar Racing. Bueno, si hay no, una... no hablen del partido que jugaron si van a hablar de fútbol en serio. Por eso digo. Por eso mismo, estábamos hablando que vamos a hablar de fútbol en serio. Vamos a hablar del partido que se viene, que es el próximo sábado frente a Lanús. Pensé que iban a hablar de Racing All Boys, por eso. No, ya está, basta ese partido. ¿En serio tenemos que hablar de Racing All Boys? No, seguro no tenemos que hablar. Como si no hay un técnico, no hay nada. No era ni técnico. El técnico no pudo armar el equipo porque se lo armaron desde afuera. Sacó los jugadores que tuvo que sacar porque se lo dijeron desde afuera. Cuando quiso hacer los cambios, modificó las cosas. Él mismo, ahí pudo casi empatar el partido. Ya está, no podemos hablar de ese partido. La verdad que fue una vergüenza ese partido. Una vergüenza. Bueno, ya está, basta. Si no hablemos de Racing All Boys porque la verdad que me da mucha bronca ese partido. Vamos a hablar de lo que se viene y con la esperanza de que tener un nuevo técnico, ¿no? Y ver de qué forma se pueden solucionar las cosas, ¿no? ¿Cómo lo viste al técnico vos, Martín? A ver, en su llegada. Bien, bien metido, tratando de motivar y levantar al plantel como lo escuchábamos. Un plantel que está golpeado y me parece que el primer factor al que quiere atacar Isquia, si bien obviamente ve diferentes frentes por los que Racing hoy por hoy tiene un punto de 15 en el torneo... Cree que el primero es el factor anímico, porque material tiene para trabajar. Es un equipo que en cuanto a técnica individual y jugadores, creen que es rico, que puede llegar a armarse un buen grupo, un buen equipo por lo menos para levantar. Pero lo cierto hoy por hoy es que de la cabeza el equipo está mal, se está acostumbrando a perder y esto no tiene que suceder. Y por eso necesita sumar contra Lanús. Uh-huh. Si es un punto... Viene como anillo al dedo, si son los tres mucho mejor, pero Racing no solamente necesita ganar por los jugadores, sino también por lo que va a vivir el plantel de Racing, que es una experiencia distinta a la que venía teniendo a lo largo de esta temporada. Martín ahora va a dar un equipo, ¿sí? Y nosotros después de escucharlo a Martín vamos a abrir la vía de comunicación para que ustedes puedan también dar el equipo que piensan que Isquia tiene que poner en cancha para jugar el sábado contra Lanús. Y teniendo en cuenta que vamos a jugar contra Lanús y que Racing va a volver a tener público de local, en el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155, ustedes van a llamar y van a participar por el sorteo de dos plateas, ¿sí? Dos personas se van a llevar una platea cada uno, ¿sí? 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Después del informe de Martín, abrimos la línea para que ustedes den su equipo y de paso participen del sorteo de dos plateas para Racing enfrentando a Lanús. ¿Está claro el equipo que vas a dar o es un tentativo, recontra tentativo? Es tentativo porque no hubo práctica de fútbol, hay que aclarar esto. Sí. Uno más o menos conociendo un poquito el gusto futbolístico del técnico, a los jugadores que conoce y la idea que tiene y los que no va a poder contar, uh-huh. Uno va armando un tentativo. Mañana va a ser la primera práctica, mejor dicho hoy, sí, 9:30, va a estar citado el plantel, a las 10 comenzará el entrenamiento, donde estará la primera práctica de fútbol formal a cargo de Carlos Isquia, uh-huh. Donde va a ir viendo a los jugadores, seguramente jueves haya otro entrenamiento donde siga probando variantes para ir conociendo este plantel. Pero uno tiene un boceto de equipo. Yo no me imagino algo muy alejado de lo que voy a decir. Yo también tengo uno. Me parece que esta vez vamos a coincidir. Saja será el arquero. Sí, no hay otro. El mejor arquero del fútbol argentino. Gómez, Ortiz, Cajay, si está bien, porque hoy trabajó diferenciado por la paralítica que lo dejó afuera en el entretiempo en el partido frente al Boys. Uh-huh. De lo contrario estará Miglionico, pero pasa la duda por si está bien Matías Cajay. Si está bien, será el compañero de Fernando Ortiz. De lo contrario, lo dicho, estará Leonardo Miglionico. Y para mí, por el lateral izquierdo, vuelto ya a la normalidad de los trabajos, retornará Claudio Corbalán en esa zona de la cancha. En la mitad de la cancha me parece que Zuculini y Pelletieri son intocables, uh-huh. Por lo menos hoy por hoy, para no meter tanta mano en el equipo. Zuculini como volante por derecha, Pelletieri como volante central. Y por izquierda me parece que va a aparecer el primer retoque de Carlos Isquia. Y será la presencia de Luis Ibáñez, un jugador que lo hizo debutar el técnico, sí. Que puede jugar en esa zona de la cancha. En Boca lo hizo debutar, cuando era el técnico de Boca. Sí, los únicos dos partidos que Luis Ibáñez jugó en el fútbol argentino antes de llegar a Racing, lo hizo con Isquia como técnico. Y luego con él, como técnico, lo vendieron a Croacia. Bueno, uh-huh. Me parece que también al ser junto a Ortiz los únicos dos jugadores que él conocía previamente, son jugadores en los que se va a apoyar y le va a dar la posibilidad, sin Centurión ya en el plantel, de jugar en esa zona de la cancha donde, por lo que escuchábamos al técnico también, faltan jugadores por las bandas en la zona de la mitad de la cancha. Sí, está reclamando Isquia, ¿no? Hay jugadores en la mitad de la cancha. Se forma un círculo alrededor de quienes son. Reclamando, no, recién llega, si ya va a reclamar a los 20 minutos que llegó. Está diciendo como que le falta un jugador para esa, para una posición específica, ¿no? Que es el pase-gol. No lo encuentra. Sí, el momento de Villar, Iba a preguntar por Villar, porque Zuculini, vos lo decías, va a jugar por derecha seguramente, Ibáñez por izquierda, y Villar, que podría ocupar alguna de esas posiciones, ¿no? A ver, si hoy, obviamente, sin la práctica de fútbol que va a ser en algunas horas, para mí Villar está fuera. No digo que no pueda ser una chance, pero me parece que es más probable este equipo con De Paul como enganche y teniendo en cuenta esto que manifestaba el técnico de Valentín Viola, de esta uh-huh. molestia, me parece que Vieto es número puesto y no sé si Auche o Roger Martínez para acompañarlo. Teniendo en cuenta esto que marca Sergio, la posibilidad de Villar, para mí Villar, si ingresaría, es para que el técnico juegue con un 4-4-2, con Rodrigo De Paul como volante por izquierda y con dos delanteros sin Luis Ibáñez. Pero tengo la sensación de que Ibáñez va a tener la posibilidad en este primer equipo que para el técnico. Yo, conociendo a Isquia por muchas charlas futboleras, coincidimos en los veranos en el mismo lugar, para mí el equipo es el que da Martín. Si la duda es, mi duda también es, hoy es, tengo dos dudas, Aucho o Roger, sí, teniendo en cuenta esto de Viola, si Viola estuviera bien yo creo que jugarían Vietti y Viola. Y la otra duda para mí es Battaglia o Pelletieri. Yo creo que Battaglia no está para jugar titular. Y tampoco... Por ese tema, por el tema cómo está Battaglia. Si Battaglia estuviera bien, Zuculini va de 8, que para mí es la posición que le encontró Subeldía y que después no lo volvió a aprovechar. Por la dinámica que tiene Zuculini, por la sorpresa que la que puede llegar el gol haciendo una diagonal más que entrando por el medio, y en este momento yo creo que preferiría otro volante por izquierda, pero el único que tiene es a este chico Ibáñez o parecido, ¿no? Volante sí. Por izquierda. Igual dos detalles, Marco, por los cuales me parece que hoy Battaglia no podría ser el 5 de Racing. El primero, que no sé si está para parte física para jugar 90 minutos. Y lo segundo, me parece que no es un momento como para sacar líderes dentro del plantel de arranque. Y los líderes que tiene Racing en el plantel son Saja, Ortiz y Pelletieri. Y me parece que para este comienzo y este mal momento son número puesto en el 11 titular. Y si estaría Camoranesi, obviamente también ingresaría en este círculo. Hablaste de Camoranesi, ¿qué es lo que tiene o cuándo se terminaría de recuperar? Sí, Camoranesi, que obviamente ya se ha sumado a los trabajos en el plantel desde el día lunes, había tenido unos días de licencia para arreglar unos papeles en Italia. Uh-huh. Me parece que mínimo tiene 2 semanas, 2 lesiones fuertes, 2 lesiones leves en el sóleo, uh-huh. ¿sí? En un músculo donde a Camoranesi le ha jugado malas pasadas en los últimos 3 meses. No creo que lo quieran arriesgar. Uno pudo hablar con parte del cuerpo técnico y no lo ven bien desde la parte física. Entonces, me parece que se lo va a ir llevando de a poco. Creen que es un jugador importante, que es el único de las características de Camoranesi en el plantel y que no van a arriesgar en querer ponerlo antes de tiempo y que se vuelva a lesionar en esa misma zona con la edad de Camoranesi y sabiendo que para mí son los últimos meses como profesional. Bueno, a ver, dame entonces, recordame el equipo de corrido. Saja en el arco, Gómez, Ortiz, Cajay si está bien, si no Miliónico, Corbalán completando la defensa, Zuculini, Pelletier, Ibáñez, De Paul, Vieto y para mí Roger Martínez. Y para vos Roger Martínez, bien. ¿Hay oyente? ¿Sí? Bueno, empiezan a participar, ¿eh? Por lo que es 2 entradas para ver Racing Lanús el próximo día sábado, 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Hola, buenas noches, esto es Esperanza Racinguista. Sí, Adolfo Matadero. ¿Cómo te va, Adolfo? No me cortés, ¿eh? Escúchame, ¿cómo es Juvenal para vos? Sí, te escucho. El equipo. A ver. Domínguez, Perfumo y Díaz. Sí. Duartico Echea, Balay y Sachi. Corbata, Tucho Méndez, Julio San Lorenzo, Rubén Paz y el win izquierdo, el Choco García. Los dos más grandes winners de la Argentina y los dos centrales más grandes del mundo. Ajá. ¿Y ahora de los que juegan? De estos muertos no. Te dije la otra vez, no tenemos... Es lo mismo, vino y catea bien. Sos dos divinos, vos, Juvenal. Juvenal sabe mucho de fútbol. El otro muchacho... Sergito Palma, sí. Está bien, pero dejémoslo ahí. Son todos unos muertos. Se tienen que ir los dirigentes, Ramiro. Está perfecto. Los últimos 3, decime, dale. Así participás por las plateas. Traigan las 2 entradas, pero me fui a buscar. Ah, bueno, entonces no participás más por dejarnos colgado. No. ¡Ah, viste! ¿Cómo que no? No. Y se la podíamos guardar a otro. No. ¿Cómo vas a colgar las entradas para ver a Racing? Chao. Un abrazo, Orfa. Chao. 4010-7153, 4010-7154... O 4010-7155, así de maldad. ¿Qué equipo que dio, ¿no? Fantástico. Digamos que de la mitad de los jugadores que nombró, no, más de la mitad de los jugadores que nombró, escuché hablar. Claro. No lo pude ver. No, sí, me parece que... de Corbata, el Choco García. Me parece que te confundió con tu viejo. ¿Eh? ¿No? Que habrá visto más de esos jugadores, quizá. No, de eso no vi ninguno. No, tu viejo. O sea, mi viejo vio todos esos. No sé si al Choco García lo vio. No, Choco García no lo vio seguro. ¿Cómo? No, Choco García se retiró. Sí, ¿Qué edad tendría tu viejo hoy? ¿Lo tenés más o menos el tema o no? Te maté. 26. 70. 70, entonces sí lo vio. Sí que lo vio. ¿El Choco García? Sí, ¿cómo que no? Sí, si lo vio mi viejo que tiene 74 o 5. Sí. ¿Cuántos partidos lo vio? Lo vio poquito. 5 años, ¿viste? Bueno. También no lo mismo. Yo puedo decir también, yo vi al Ropero Díaz y lo vi atajar a... yo el único jugador que puedo decir lo vi jugar de los históricos de Racing es a Mario Cejas. Claro, cuando volvió. Exactamente, antes que vaya a River, que fue uno de los momentos deportivos más tristes de mi vida. Sí, la verdad que yo no le pasé re mal. Me ríe. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Rufi. Rufi. De Lavallol. Rufi de Lavallol. ¿Cómo te va, Rufi? Bueno, a ver, ¿te gustó el equipo de Diego Martín o harías alguna modificación? Sí, me gusta, podría ser Regueiro ahí por Ibáñez. Regueiro por Ibáñez. Bueno, pero Regueiro, recién lo escuchábamos al técnico diciendo que lo tiene mal anímicamente, que una situación particular que no lo tiene bien. Ah, pues no estaba enterado de eso. No, porque viste, no sé, Ibáñez mucho pelotazo, como que se tiene demasiada confianza con la que le dice que la pegaba, pero al último no hizo nada, ¿viste? Uh-huh. Fueron pelotazos inútiles. Me gustaría ese, o Regueiro, ¿viste? Ajá. Bueno, Rufi, a ver, danos los últimos 3 a ver, participás del sorteo de las plateas. 747. 747, muy bien, un Boeing. Un abrazo. Chao, viejo. Chao, hasta luego. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155, para aquellos que están ahí con la patrona al lado, que no puedan hacer mucho ruido, que simplemente quizás se banque la patrona, no la de al lado. No, porque quizás tiene, viste, el audífono en la oreja de la radio. Y tiene el teléfono al lado y dice, bueno, les voy a mandar un tuit, lo pueden hacer, @esperracinguista, ¿sí? @esperracinguista, ahí está nuestra aparte, cuenta de Twitter. Ese término, la patrona al lado, sí. ya a esta altura Es la patrona, decide no, todo. No, ya cambiaron los tiempos. No, cambiaron tiempo. ¿No? No, lo que sería la patrona que te referí vos, ya, o mira fútbol, o te dice, escuchame una cosa, ¿por qué no te dejas hinchar y te costó dormir? Mañana me tengo que levantar para ir a laburar. O está escuchando el programa de ella y lo hace. También claro. puede ser. A ver, hola, buenas noches. Hola, Ramiro, Martínez Floresta, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Martín? Bien, todo bien. Me gusta ese equipo. Cuando López no lo nombró a Ibáñez como lateral izquierdo, me pareció raro, porque si él lo hizo debutar, no sé si se chocarán por ahí. Lo que pasa es que no tiene otro por izquierda. Ese es el tema. Lirse Centurión, no sé si tiene otro por izquierda. Sí, y sin poder tampoco jugar Viola, o asegurado Viola, y tampoco poder jugar Regueiro, ¿no? Sí, y además esta decisión que da la impresión de no exponer a De Paul a una posición en la que no se siente cómodo. No, él es enganche y siempre vio jugar de enganche. Uh-huh. Pero bueno, Subeldía no jugaba con enganche. Yo digo, Regueiro, Subeldía no sabía que estaba mal anímicamente, que lo seguía poniendo. Eso es lo que me parece extraño. Me parece que el técnico falló bastante en esas cosas. Pero bueno, dejémoslo ahí porque ya pasó. Martín, los últimos tres, dale. 7-4-8, mira, uno detrás del otro. Un abrazo, gracias. Gracias, igualmente, chao. Chao, Martín, hasta luego. Nada que ver. Venimos de 7-4-7 a 7-4-8. Ah, está bien, de los números. Sí, los números. Ah, está bien. Sí. Yo estaba pensando. Se volvió loco. No, 20 de la mañana. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Alfredo. ¿Cómo es? ¿De dónde sos, Alfredo? De Parque Avellaneda. El Parque Avellaneda. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Estás dormido, no, Alfredo? Pues sabés que si me desvelé y empecé a escuchar la radio, ni sabía que estaba. Estamos todos los martes a las 12 de la noche, te podemos dejar despierto hasta las 2 y cuarto tranquilamente. Después de escuchar nuestro programa, no te puedes dormir más. Necesitas un par de pastillas. Te dejamos nervioso por la situación de Racing. No, sí, evidentemente sí, estamos un poquito mal. No, pero aparte escuché que está Juvenal o algo por el estilo. No está por algo por el estilo, no. Se llama Carlos Juvenal. Algo por el estilo, no soy de segundo apellido, ¿no? Está bien. Che, yo tengo casi 70 y el Choco García, ¿no? El Choco García es de antes. De antes. Claro, yo lo decía. Viejo García, creo que lo iba a ver Gardel. No, claro, yo nunca escuché historia del Choco García. Sí, de corbata, de la cancha Chacarita, los puñales, toda esa historia, todas. Yo ahí, bueno, en la cancha Chacarita yo lo vi a corbata. Y ese día creo que debutó. Cuando volvió Macho, claro. Ahí fue, uh-huh. Creo que no me acuerdo bien. Pero no escuché del equipo. ¿De qué equipo habrá? Del equipo que va a poner Racing ahora para el fin de semana. No sé cómo es. Y no, te preguntamos a ver si te gusta, o que dio Martín, o si tenés alguno en mente. No lo escuché, el equipo que dio. Repita, López. El tentativo sería con Saja en el arco, José Luis Gómez lateral por derecha, los centrales Ortiz y Cajáis. De llegar bien, si no Milionico estaría en el lugar de Cajáis. Corbalán por izquierda, en la mitad de la cancha Zuculini, Pelletieri, Ibáñez, De Paul de enganche, Vieto y Roger Martínez. Está bárbaro. Sí, está bien. Si Icha contiene, entre comillas, a los pibes, me parece que puede hacer un poquito de ruido. Uh-huh. Porque los pibes saben con la pelota. El tema es que lo tenga atado con una soga. Me parece. Sí, porque creo que ni bola a los grandes le dan. Sí, está bien, y que también cuando entran a la cancha hace un equipo que los respalde, ¿no? Porque si ellos tienen que respaldar desde bola del equipo va a ser muy difícil. Tienen 20 años y ninguno llega a 50 partidos en primera. Totalmente de acuerdo. Pero le tienen que poner que realmente esto, si juegan 3, 4 años van a ser millonarios, eso le tienen que poner en la cabeza. Alfredo, ¿cómo era? ¿De dónde eras? De Parque Avellaneda. De Parque Avellaneda. Bueno, últimos tres números, dale. 609. Gracias, un abrazo. Chao, amigo. Chao. Son 2:20 de la mañana y la gente está llamando tan peor que nosotros, ¿no? Vos no tenías fe, ¿viste? Yo dije, no, pero dejarle a la gente tranquila. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Ramiro? ¿Quién habla? Juan de Martínez. Juan de Martínez, ¿cómo te va? Bien, y vos, va, qué sé yo, mal para el orto con este coborno y la... No quiero decir malas palabras, sí, que a vos no te gustan. Sí. Pero yo lo voté, viste, a los dos, y estoy tan defraudado, y que ya empecemos... Ayer en una radio escuché que en una radio partidario, en Radio Rivadavia, en una radio partidaria de Racing, no sé cuál, sí, ya estaban hablando de Juan Di Stéfano, de Marín y de Lalín. Yo no puedo creer, esto es como esto de que este gobierno K es malo, pero detrás del gobierno K, perdoná que me meta en política, aparece Massa, y atrás de Massa está Dualde, Barrio Nuevo, es como que lo malo trae a lo peor. En fin, bueno... Y respecto a este muchacho que llamó el equipo, yo te digo que Julio San Lorenzo, yo lo vi jugar, yo vi a Racing desde corbata para acá. Muy bien. Así que habría que poner en ese equipo a Machado da Silva, claro, o a Teo Gutiérrez. Ajá, bueno, para pero... mí fue un 9 extraordinario. Pero para el sábado, para ganarle a Lanús. Ah, ¿cómo querés que forme el equipo? Sí, a ver, de lo que dijo recién Martín, si te parece más o menos bien. Mirá, yo que sí, Gómez tiene que jugar, uh-huh, los dos centrales que jueguen, los dos viejitos, Migliónico y Ortiz, sí, y a Ibáñez hay que darle otra oportunidad, Zuculini tiene que ir de 8, como dijo Juvenal hace un rato, Pelletieri, De Paul y Vieto y Viola. Uh-huh. No sé si me faltó alguno. Sí, el lateral izquierdo, sí, pero... Sí, Ibáñez, pero... ¿Y por volante por izquierda? Corbalán, De Paul por izquierda. ¿Y bueno, de enganche? Y de enganche, Se te complica. No, yo lo mando a De Paul por izquierda y a Zuculini por derecha y a Pelletieri lo pondría con este chico Roselier que cuando jugó no descendió. Rolleiser. Uh-huh. Cuando jugó no desentonó. Está bien. Y bueno, qué sé yo, y no sé, viste, pero en cualquier momento van a tener que ir a buscar a Valenzuela porque yo lo vi en las inferiores y es extraordinario. Un año más y va a tener que estar jugando. Juan, últimos tres números, dale. 014 y... ¿Me dejás una última? Muy cortita, estoy dale, de acuerdo con vos, decime a dónde tengo que ir, pero quiero elecciones urgentes, pues yo lo voté con mucha fe a todos tipos. Y vendría bien, ¿no?, que se termine la situación. Y vos lo venís pregonando y yo no te hacía caso, no lo podía entender. Vos este fracaso lo anticipaste, creo que a fin de año, en enero, lo volviste a decir. En enero ya estábamos con este tema. Yo estaba con este Pacheco tema. Lo dijiste y lo recontradijiste y bueno, y yo estaba, viste, como la ilusión del equipo, de los buenos muchachos, que son buenos dirigentes, pero yo en mi laburo soy muy bueno, pero si soy ineficiente, me rajan. Y yo dirigí un equipo de ventas en Uruguay. Ajá. ¿Sabés lo primero que me dijo en una empresa multinacional? No te la voy a nombrar. No. ¿Sabés lo que me dijo mi jefe cuando me mandaron a atender el distribuidor de Uruguay? A ver. Nunca aceptés que te invite el distribuidor o algún vendedor del distribuidor al casino. Dejá que se vayan a dormir, despertate a las 2 de la mañana y anda solo. Y el día que Racing se estaba incendiando, allá la estaba en el bingo de Avellaneda. Chao, Juan, un abrazo. Buenas noches. Te disculpas si... No, por favor, no, está bien, dale. Un abrazo a vos. Gracias, hasta luego. Chau. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155, 2 menos cuarto, sigue sonando el teléfono. Hola. Sí, Alberto de Caballito. ¿Cómo te va, Alberto? Bien, ¿cómo andás? Muy bien. Mira, con el equipo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que Corbalán no puede jugar. Pondría a Ibáñez de 3. Ajá. Lo pondría a Bataglia con el triple 5, como jugaba Bianchi y el técnico actual en Boca. Uh-huh. Y también sacaría a Cajáis y lo pondría a Migliónico. O sea, pondrías doble 5 recuperador... Y uno para que trate de salir jugando. Y Zucu salir jugando de Paul, Rogers y Vieto. Che, yo pero a Zucu no lo veo para salir jugando. Es muy impreciso Zuculini para entregar la pelota. Para mí es un jugador muy preciso. No me parece que sea un enganche. Llega al gol, tiene dinámica. Llega al gol sí, pero no lo veo hombre pase. Para mí pasa la pelota, tiene... Mucho más Bataglia lo veo para eso. Bataglia juega muy bien con la pelota. Pero para mí de 5, Zuculini además te puede romper, por un costado, corre, para mí marca diferencia, sería una buena ayuda para Gómez. A los rivales. ¿Cómo? Las piernas a los rivales le puedes romper. Para mí Zuculini es Bruno Zuculini es mucho más que Franco Zuculini, sí. Y yo creo que es el mejor mediocampista que tiene Racing para la hora de marcar y recuperar la pelota. Está bien, pero todas esas características que me está dando no son las, no se condicen con la de un 8. Claro. Sí, no, pero sí, aparte tiene dinámica, tiene que... gol, cabecea, patea al arco. Es un juego muy completo. Lo que pasa es que Zuculini... tenemos a Bale. Sí. No, tenemos a Bale. ¿Quién es el goleador de Racing? Vieto y segundo Zuculini. Bueno, entonces. El segundo goleador de Racing es Bruno Zuculini. Está bien. De la temporada, ¿eh? Estamos hablando. Yo digo que es un gran jugador. Sí, a mí me parece que es un gran jugador. Quizá el mejor del plantel de Racing, más allá de Saja. Pero no sé, esto de 8. No es que siempre que jugó 8 jugó bien, no. Jugó más de un partido, lo hizo bien en una oportunidad, y ahora no recuerdo los partidos puntualmente, lo volvió a poner y jugó mal. Por ahí, si toma continuidad, puede ser. Pero el 8 tiene que armar juego y tiene la obligación de pisar el área. Él jugando de doble 5 no tiene esa obligación, aparece por sorpresa rompiendo allí líneas. No sé, hay que armarlo para esa posición. Y aparte tiene una característica que le falta a muchos jugadores de Racing. A ver. Mucho testículo, cosa que hay gente que no tiene en Racing. Ah, mira vos. Alberto, últimos tres, dale. 0-28. Gracias, un abrazo. Y que ganemos. Chao, gracias. Por favor, Dios te oiga. Chao. Bueno, 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. ¿Listo? ¿Llegamos hasta acá? ¿Sí? Sí, y entre los que sí, porque si no, no vamos más. Entre los 5 que llamaron, sorteamos... Bueno, eran 6. Los 6 que salieron al aire. ¿Tenés uno anotado también? Anotado uno, bien. Está bien. Y acá también tenés algún Twitter. Sí. Leemos acá de Martín Ezequiel Saúl, diciendo, Auchi y Vieto, no lo quemen a Roger, que es muy pibe. Sí, también pidió por Quiles, yo le contesté. Pero puso... Le pega con las dos piernas juntas, Quiles. ¿Puso o no puso este número de...? No. No, no pusieron ninguno. Acá está, ¿no? No. Bueno, Gustavo de Turdera, Saja, Gómez, Ortiz, Miglionico e Ibáñez, Pelletier y Zucu, Auche, De Paul y Viola y Vieto como 9 para este domingo nada más. Racimo no, igual hay que recordar el juego del sábado. Sí, y Viola hay que tener en cuenta que quizá no puede estar. Y este es el esquema más similar al que veíamos con Subeldía, no creo se repita con el técnico actual, que es Carlos Ischia. Sí, hasta ahí la gente que nos fue escribiendo en cuanto a la equipo. Cuenta de Twitter. Sí, bueno. Obviamente. Arroba esperracinguista. ¿Qué pasó? ¿Sonó? ¿Uno más? Ah, bueno, no, me pareció. Bueno, listo, llegamos hasta acá. Martín, ¿te queda algo más para comentarnos del equipo? ¿Cómo sigue la vida del plantel de Racing? Mañana el plantel estará volviendo a entrenar, esto que venimos mencionando, ¿no? La práctica de fútbol. Puertas abiertas, dijo otra idea, así, Ischia. Puertas cerradas. ¿Por qué? Se dijo que iba a trabajar a puertas abiertas toda la semana. Porque los jugadores de Racing no quieren hablar. ¿Qué tiene que ver? Que no hablen. Que no hablen. Queremos hablar del entrenamiento, la práctica. Queremos saber lo que pasa en la siempre, práctica. Yo me acuerdo la etapa en Boca. Dijo, menos el viernes, que voy a hacer pelota parada. Me tocó cubrir muchas veces, sobre todo pretemporadas, en Tandil, creo que estuvo Ischia, o en otro lado en invierno. No nos cambien las cosas, en serio. Si lo dijo clarito ayer Ischia en la conferencia de prensa, menos el viernes, el día anterior, que hago puerta cerrada, hago pelota parada, y ahí cierro las puertas, el resto de la semana vengan cuando quieran. A ver el entrenamiento, vengan cuando quieran. Vemos el entrenamiento, que no sabe cómo jugar Racing, ¿no? Todavía vamos a empezar con el tema de la bomba neutrónica que van a inventar. Bueno, pero todos los técnicos. Dijo que. La mayoría de los técnicos en eso y si no son. Pero muchos... sí dijo que no. El jueves confirma el equipo. El jueves va a confirmar el equipo en conferencia de prensa. Eso está confirmado por el técnico, por eso habrá que ver qué sucede en la práctica del miércoles y la de jueves, que nuevamente va a ser fútbol. ¿Sí? Uh-huh. Ahí, bueno, tendremos la chance también de escucharlo y de su boca saber el 11 sin misterios para el día sábado. Costumbre que se va a mantener de Ischia. A ver. Que primero el plantel va a concentrar 48 horas, ¿sí? El jueves después del entrenamiento va a concentrar, el viernes van a ir a Avellaneda a entrenar y van a continuar concentrados los jugadores. Modalidad, esto también hay que marcarlo. Una soga, la agarró Ischia, ¿no? No, pero no, esto es una modalidad que el técnico... Soga con bozal. No, pero la modalidad del técnico es desde que dirige en Vélez, por lo que nos comentaban. No es que porque, a ver, capaz que el hincha piensa, lo hacen por esto que se está hablando de los chicos de Racing que salen, no. Es una modalidad de trabajo que tiene Carlos Ischia desde que es entrenador. Si no es eventual, sino es algo... Que el técnico lo ha implementado muchas veces, así que es un dato para tener en cuenta. Lo otro que decíamos, ¿no? La confirmación de los equipos posterior a la conferencia de prensa, habrá que ver qué sucede, pero eso es lo que pasará a lo largo de estos días antes del partido frente a Lanús. Muy bien, López López. Gracias, amigo. Tanda de Esperanza Racinguista y ya volvemos para irnos, ¿no? Porque se viene el bloque de historia. Sí, historia y... Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Qué bien. Estamos esperando a Marcelo Martínez, que está preparando todo en producción. Sí, sí. Igual yo lo trajo todo preparado. Che, para, y el sorteo después también. Antes del cierre hacemos el sorteo, ¿eh? Para las dos plateas. Le entregamos... bueno, ahora lo decimos en la tanda. Si entregamos una a cada uno... A uno de los ganadores le entregamos dos a uno solo. Dos a uno solo. Ahora vemos, dale. Ahora decimos, dale. Tandy, venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alcina, Telefax 4208-2302. Señoras y señores, es momento de disfrutar una vez más los fantásticos helados de heladería Palmeiras, como dice mi amigo Marcelo Martínez, ¿sí? Porque heladería Palmeiras tiene... una variedad de helados impresionantes a un precio sin igual, y como siempre nos traen helado, lo disfrutamos aquí en el programa, en cada uno de los cortes. El amigo Juvenal en este momento se salió de justamente aquí del estudio para comerse parte del helado que quedó, del kilo que del helado que nos trajeron como siempre nuestros amigos de la Día Palmeiras, que están ubicados ¿dónde, amigo Marcelo Martínez? Antes de eso, sí. 95 variedades de helado tienen artesanal. Sí. Si fuera por Juvenal en estos momentos, sí, creo que iría por la 73 variedad, probándola por la forma en que está comiendo. Es verdad, no para. Es terrible, la verdad. Se come todo el helado. Se come todo el helado. Pedernera y Bonifacio, la histórica, sí, esquina, y Rivadavia 7020 en Flores. ¿Usted probó alguna vez? ¿Cuál? Dígame. No, el helado no. Yo soy muy tradicional. Usted, a ver. Yo te explico una. ¿Sos muy tradicional? Yo soy muy tradicional. Ah, entonces sí, no probaste el helado. Para el lado que quiera. Entonces no probaste el helado. Para el lado que usted, te digo. Que usted quiera. Para el lado que usted quiera. Pero con alguna. Porque quizás. No tiene que ser helado, ¿eh? Ojo. ¿Con dulce de leche? ¿Crema? ¿Con crema? ¿Chantilly? Claro, también. ¿Por qué no? ¿En algún vestuario? No, basta. Que sí. ¿Qué es eso? Que en Villa del Parque con el tema. Que... No, yo no nombré Villa del Parque. En un vestuario en Villa del Parque, no. No. Pero que estaría bien, ¿no? Va, no sé, quizá con el frío se... Recuerde que el mejor helado... Sí. El de heladería Palmeiras, ahí cuando Juvenal dejó de comer. ¿Direcciones? Otra vez, Pedernera y Bonifacio, sí, y Rivadavia 7020. Bueno, como siempre pueden participar del sorteo semanal por 10 kilos de helados, 10 ganadores de helados Palmeiras. Tienen que mandar un tuit, @heladopalmeiras, ¿sí? Lo tienen que arrobar, como se dice ahora. Hay otra, lo tienen que viralizar, se llama también ahora, ¿no? Cuando vos le das el RT a la idea Palmeira, bueno. No hablemos de virus en Racing. Sí, verdad, se armó un lío bárbaro. Bueno, @heladopalmeiras, ahí participan del sorteo. Juvenal, te llenaste de helado, ¿no? ¿Eh? Ya está lleno de helado, bueno. Me llené de helado. Perfecto. Tenía ganas de tomar helado, acá el estudio hace mucho calor. Sí, es verdad. Bueno, agradecemos como siempre a Helado Palmeiras por auspiciar en Esperanza Racingista. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. no te olvides de los pobres. Les quiero pedir que caminemos todos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. El domingo, 8 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Confiamos en tu ayuda. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-439-420-65 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, historia. Vamos, señores. Gran momento en el que Sergio Víctor, el jugador de Roger Martín, empieza a bostezar, ¿eh? Dos de la mañana, es el momento del primer bostezo del amigo en Sergio Palmas. Punto. Lo venimos trayendo mucho mejor a Sergio últimamente. He mejorado, sí, considerablemente. Muchísimo, porque 1 y 5. Lo de los cachetazos funciona. Ya, ya estabas tirado contra la ventana, para atrás. Pero no, venís bien. Me la vengo bancando bastante bien. Sí, sí, muy bien. Es muy bien. Resignación más que nada, ¿no? Porque igual hay una pila desgastada ya a esta hora, pero. Obvio. Pero bueno. ¿Cómo te trata eso de tener que hacer programa a las 10? Tenías el programa a las 12, tenías el doble programa durante el día. A mí, la verdad que a veces me siento redundante de lo que digo más temprano y lo que digo después a la noche. Pasa un poco, pero es otra audiencia también, o algunos, ¿no? Así que Sí, y tratamos de no repetirnos tanto, porque si no nos cansamos hasta nosotros mismos. ¿Vos, Juvenal, que el día siguiente tenés que hacer el disparador? ¿No te sentís también la misma situación? Peor hasta López López, que repite lo mismo las 24 horas, todos los días. ¿Mañana qué hora arrancás? Acá. A las 9:30, como siempre, con el amigo Ariel Donatucci, a las 9, en la 9. Mándale saludo a Donatucci, en mi parte. Salimos siempre ahí a las 9:30 en punto. Dígale al aire. Le manda saludos a Carlos Juvenal, le vamos a decir. Sí, si dice alguna barbaridad, usted defiéndame. En 7 horas yo estoy al aire de nuevo. Está muy bien, escúchame. Tengo que ir a la NUS todavía. Sí, está muy bien. Yo en 4 horas me levanto. Qué llorones que son. Se levanta para ir al baño y se vuelve a acostar. Ojalá. Tenés que llevarla al colegio y después volvés a acostarte un rato. ¿Cómo que no? ¿No haces esa? No puedo. Yo a la mañana, cuando llevo a la nena a las 7 de la mañana, sí, a las 8, yo tengo el trabajo, me voy a acostar. Y tengo trabajo desde que entro 9:45. Ahí está complicado. Bueno, ese momento de historia aquí en Esperanza Racinguista. Con el señor Marcelo, Alejandro, Ezequiel, Ruperto Martínez. Muy bien, con esos nombres, la verdad, un aplauso grande para todos. Muy bien. Carajo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste? ¿Cómo? Sí, no, porque está en auge este tema. Está en auge este tema, ¿no? ¿Vamos a ver en serio? Sí. Bueno, nos ponemos serios. ¿Qué tema tan auge que me interesó? Está en auge el tema este de que la salida de los jugadores, que sale. Ah, yo pensé que le preguntaba a Martínez cuando había salido. Y por eso le pregunto. Perdón, ¿qué jugadores salen? Todo. Todo lo plantel es todo. No, quiero saber. Vaya Kika una noche, Kika, se llama el lugar ese. No lo conozco. ¿Y privilegio? Yo nunca fui. ¿Tampoco fui? No. No salgo por Capital yo. Muy pocas veces. Pero sale entonces. La última vez salí por Capital. Ah, bueno. Fui a. Fuiste a la disco más gatera de toda la ciudad de Buenos Aires. Con mi novia fui. Una persona que. Qué barbaridad. Usted la conoce, ¿no? Obviamente. Segunda voz. ¿Cómo no voy a ir? No conozco un boliche de Buenos Aires. Segunda encima voz. No me acuerdo el nombre. ¿Sabe que no me acuerdo el nombre? Esperanto. Ah, exactamente. Y capaz que el sábado voy para ir de nuevo porque sí, el cumpleaños. ¿Esperanto? Sí, pero está en decadencia. Sí, no, una yo cosa. No voy a boliche. ¿Para qué perder tiempo en el boliche? ¿Por qué dice? Porque van a Pelópez ahora. No, ¿por qué no te involucras a Palma en la última? No vas a ser involucrado tampoco, ¿no? Sí, no. No sale. Yo quiero decir una cosa. El señor Sergio Palmas hasta hace muy poquito tenía un bar. Tenía un bar, ¿no? Sí. Hasta hace un año y medio, más o menos. Está bien. Durante 10 años tuve. Y lo sigo teniendo, está alquilado. Ah, está bien. ¿Se gana toda la barra o no se gana nada? Allá tiempo. Allá le cuando los pide que vos estás en la caja. Cuando eres soltero. La pregunta es cuando eres soltero, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Qué lindo lío ese, ¿no? Yo trabajé en un bar en España en algún momento, que era mi hermano, atrás de la barra. Ah, bueno, pero lo que hacía ustedes tampoco. Ah, quiere decir que estuvo divertido. Está bueno, alguna vez trabajó. Sí, sí. Claro. Sí. Y otra vez era periodista. No trabajó. Nada, está bueno, está divertido, ¿verdad? Sí, se gana. Sí. Bueno, se acercan todas te quieren sacar un trago. Sí. Y terminan sacando teléfono. No, trago, teléfono. Hola, ahora allá atrás de y de todo el baño, poco, al lado del buffet. Ahí no hablemos de esa cosa, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí. Bien. Porque bueno, lo de la barra venía. No. Detrás de la barra. No tiene nada que ver. No involucre cuestiones acá, López López, que no se condicen con lo que estamos diciendo, que somos un programa serio. Mira, yo te decía una cosa. La última vez que fui a Esperanto, me crucé a altas horas de la noche, en un momento complicado de Racing, a dos exjugadores de la academia. Y en cuanto me vieron, salieron disparados como escupida de músico. ¿Hace mucho esto? ¿Tres años? García. ¿Tres años? ¿Cuatro? Y Maxi Morales. ¿Qué? García y Maxi Morales. ¿Qué pasa? ¿Lo veías en un boliche? Sí, estaba en la noche. Sí, después de que Racing había perdido. Yo me acuerdo de una época cuando estaba en la escuela, teníamos la fiesta de fin de año. Había cuatro o cinco fiestas de fin de año. En todas las fiestas de fin de año estaba Carlitos Tevez. En todas. Y anterior a esa noche. Aparte de la vista de todo, un monstruo. Y anterior a esa noche me encontré. Otras noches, yeah. Muy cerquita, ¿eh? Romagnoli. Van todos presos. ¿Qué me importa? A Racing me había perdido, había una bronca, sabía cómo tuvieron que salir corriendo. Pues no por mí, yo la verdad que. Yo lo saludé y le digo, flaco, ¿qué están haciendo acá? Cuídense, váyanse a su casa. No, pero los jugadores salen todos hasta. ¿Sabe cómo se fueron cuando vieron? Yo les cuento a los jugadores con los que salíamos de Racing en alguna época, decían, nah, este jugador. Todos salen, pues salimos nosotros. Bueno, ¿por qué no van a salir ellos? Porque tienen otra responsabilidad. A ver, Maxi Morales, cuando yo la saludé en su momento, me saludó pensando que yo era un hincha de Racing. No sabía que yo era el periodista de Racing. Pero Dardo García, que me conocía, lo codeaba como diciendo, vámonos. Bueno, pero vámonos, ¿qué vámonos? Yo creo que está bien que salgan. El tema es en justa medida. Si salen todos los días, es un problema. En la época que como López López oraba los entrenamientos y yo también iba a los entrenamientos, cuando nos íbamos por temporada y tenían por ahí. Le daban libre desde el sábado a la mañana, o el sábado a la tarde, hasta el domingo a la tarde, sobre todo las de invierno nos juntábamos todos y salíamos todos, y quedaba ahí, hemos visto, y quedaba ahí, era otra relación, con los jugadores, ahora es distinto, ahora hay 500 millones de medios, ahora viene cualquiera, te saca una foto y la sube a Twitter, en esa época todo eso no existía, sí existían los celulares, los teléfonos, pero nadie iba a estar publicando eso, es más, siempre alguna sobra había. Por ahí. Sí, hablando de salidas nocturnas, ¿cómo está Pichud? Está en reposo. Está bien. Yo para saber si está mejor. Hoy escribió que le decía suerte y un buen éxitos a Carlos Izquierdo. Muy bien. Igualmente esa cuenta me parece que es fake. Ah, a ver. Es bueno saberlo. Fake es falsa, ¿no? Para la gente. Tanta cosa trucha. Es muy fashion. Qué feo eso, ¿no? Sí, hay unos que están siendo los tontos, que ya lo divisamos quiénes son. ¿Se esconden? Sí. ¿Cómo es Racing? Racing la vida, ¿eh? Racing, mi vida. O mi vida, la vida. Sí. Por ejemplo. Sí. No es el único. Son dirigentes actuales, ¿sí? Que. Pero es bueno decirlo. ¿Cómo es la cuenta? Racing mi vida. Ah, bien. Sí. Que son del lado de Gastón Cogorno, que nos están puteando a mí, a Sergio, a Juvenal, a todo. Yo si me putieron a mí no me di cuenta. Bueno. Porque yo, digamos que igual vengo de dos semanitas complicadas, así que. Lo que pasa es que también hay mucha gente que cree que la vida es Twitter, la vida es Facebook. Si más allá de que yo entiendo, para un pibe de 25 años, Facebook es un boliche abierto las 24 horas. Si yo lo hubiera tenido cuando tenía 20 años, ni salía de mi casa. Esto de ir a un boliche, a un bar, a perder el tiempo, ¿qué es algo de mi casa? ¿sabés? Es, son boliches abiertos las 24 horas y algunos creen que la vida y la realidad pasa por esto. Yo creo que para lo que más sirve, para levantar flaco, levantar mina, depende del sexo de cada uno y los gustos o de no. cada uno. Ah, depende del gusto, más que nada. Sí, por eso, depende sí, de los gustos. Claro. No, la persona, con una mujer, por ahí no es para levantar un chico y para un chico levantar una chica. ¿Hace cuánto? No, al revés. ¿Hace cuánto estás de novio? 3 años y 1 mes. ¿Existía Twitter hace más de 3 años y 1 mes? No. Sí, existía. Bueno, pero no tenía la masividad que tenía hoy. Es más, ni siquiera... es más. ¿Tenías cuenta de... de Facebook? Facebook, no de Twitter. Facebook, antes de ponerme novios. Es más, me lo creó que no soy mi novia. Ah, está bien. Entonces no trabajaste. Pero vos imaginate cuando nosotros salíamos no, Mar del Plata... en mi época estaba el MSN. ¿Vos imaginate? Mi época, y tengo 23, ¿no? Una cosa de loco. En la época, nosotros estábamos en Mar del Plata con Mariano Burgarelli y Pablo Viñola, todos solteros. En ese ICQ. En ese momento, ¿qué ICQ? Teníamos... algo así. Tenían un departamento, una línea de teléfono en el departamento y llamábamos el teléfono público. Y dábamos los teléfonos, si querés salir con nosotros, llamarnos. ¿Y querés llamar al público? Claro, para que nos llamen por teléfono pedíamos. ¿Usted para al lado del teléfono público para que lo llamen? No, no, le dejábamos el teléfono de nuestro departamento para que nos llamen de un teléfono público. No existía los... Si alguien nos quería llamar, después, no, pero igual el Facebook, después de grabarnos no nos llamaba nadie. El Facebook viene bien, ¿eh? Es un boliche abierto las 24 horas. No digas nada, Palma. No, está bien, yo Facebook no tengo. ¿Trabajás bien en el Facebook? Se trabaja bien en el Facebook. Está bien. ¿En serio? Un saludo grande para Laura Nassi. Ah, ¿qué sí. es? Y Natalia, la semana pasada fue Natalia, no, a Laura. No, bueno. Igual miente a veces la foto, la fotito cuando ojo, a veces te encontrás. No, pero no mentió. No, bueno, en ese caso, digo. No mintió para a veces. ¿Nunca mintió? Esa no. Esa no, porque a veces uno ve un 8, un 9 y. No. Es negativo. No, te digo que no. No, pero no estaba hablando de caso particular. Yo cuando te digo que es un 4 con el pelo planchado. Está comprobado. Es un 4 con el pelo planchado. Esa chica era un... ¿Quién es un 4? Y viste que las chicas se planchan... Cuando vos sabes que tiene una fiesta, se planchan el pelo y le suben un punto. Piense bien. Se arregla mucho, se planchan el pelo y son un 3, quizá que me escucha, cuatro. Me escucha. Piense bien el puntaje que va a decir al aire. Piénselo porque se puede llegar a escuchar. Y no hay... Es feo, bueno, pone puntaje feo. Yo digo que lo piense bien. Para mí, no está bien, como dice Juvenal. ¿De qué lo quieren poner a Zuculini? Ah, está bien. Bueno, ya se entendió. Es que escuchó... una barbaridad, pero no es. Lo único importante es la actitud. Sí. La actitud, ¿sí? ¿No? ¿Te parece? No, por ahí es lo más importante. Yo te decía una cosa. Es lo más importante, pero la actitud es buena para un hombre, pero para una mujer, por más que tenga actitud, me parece que es complicado. El hombre con actitud, por más que sea felísimo, si la lucha, la situación, la termina espadeando y la gana. Yo estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de... el trabajo fino, que gauchita, dice usted, si es gauchita. La actitud en todo sentido, cuando está con otra persona. ¿Sabes con cuánta linda tuve que decir esta planta? Por eso digo. Por ahí dijeron lo mismo de mí, ¿no? Claro. Sí. La actitud, sin actitud. Hablando de todo un poco, ¿no? Es un programa. Sí, vamos, es un programa de Racing, ¿viste? Bueno. Sí, bueno, pero estamos hablando un poco en esta historia. Ahí venimos de la tanda, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa. Estaba al aire. Estamos hablando de historia personal. Sí. Es parte de la historia personal. Es parte de la historia. Muy bien. Nos vamos desarrollando, que nos conozcan también un poco. No solamente hablamos de fútbol, nosotros de Racing. También tenemos un par de... no le contesté, hablando de Racing, no le contesté el mensaje, que estamos en cuestiones personales. Le contesté el mensajito a Panchito Maciel, que hoy me escribió ayer, me olvidé. ¿Por qué? ¿Qué motivo? Porque está con las canchas del circuito Cadete, ¿ah? No sé si se seguirá llamando así, o Club Amigo, no sé cómo se llamará, uh-huh. Que nos llamaba, nos invitaba para jugar, todos los hinchas de Racing quieren jugar fútbol 5, Las canchas de Pancho Maciel. La canchita de Panchito Maciel, tan buenísima, muy buena. Ahí en el circuito Cadete. Sí, nos invitaron, la verdad que... Se nos complica un poco por el lugar para ir a jugar en ese horario, porque llegamos la distancia. Otros lugares. Pero bueno, igual agradecido, sí, por la invitación a Pancho. Bueno, ¿alguna cosa te quedó por decir, Sergio? No, tranquilo. ¿No? Me quedé pensando en Juvenal, que ¿sabes con cuánta mina linda estuve? Estábamos con Brad Pitt acá, y no lo sabíamos. No dije. Qué grande. Y además dijo, ¿con cuántas minas lindas estuve? Y eran una planta. O sea planta, que hubo otras lindas que tenían actitud. El tipo era un Latin lover. Qué grande. Y la cara que pone la cara, la cara de las botas. Estamos en una mesa donde son todos vírgenes, son todos santos. No, nadie tiene problema. Estoy diciendo que por Facebook me fue bien en algún momento. Pues yo tengo 41 años. En algún momento me fue bien. Ahora no puedo levantar ni una moneda del piso que se me cae. Ahí está. Chigolo, ¿no? Sí, qué bien, muy bien. ¿Escucha? Sí, además la Carlito juega la original. Ah, la de Devil Rota también es buena. La nueva, buena. Sí. Bloque de historia. Bloque de historia. Sí. 2 y 13. 2 y 13 es buen momento, ¿no? Diría un. 2 y 13. Un famoso. ¿No? ¿Te parece? Sí, me parece. Y vamos al. 10 y... Vamos a empezar con esto que yo llevo a las 4 de la mañana. Esto para que se quede. Esto lo hacen para que se quede. Se queda acá a dormir hoy. Viajamos al 19 de junio del año 2005, mágicamente, con las manos de Camila. Ya lo derrumbé, con el año lo derrumbé. ¿2005? Un año perdido. Rival, obviamente, Lanús. El próximo rival, el Lanús. Alguno maldito por ahí dice otra cosa, del equipo del sur del Gran Buenos Aires. Los pagos de López López. Los pagos de López López. Fecha 17, torneo. Si recuerdan, seguramente lo van a recordar, aquel clausura 2005. De buen rendimiento, se podría decir. Vamos a escuchar qué decía nuestro gran relator, el número uno. Gracias, amigo. De las transmisiones racinguistas. A ver. Un poquito se viene por Racing, por el sector izquierdo con Guerrero, la tiene Guerrero, le va a probar, ahí la sigue teniendo Guerrero, tira hacia el medio, puede estar, viene Guerrero, gol, gol Guerrero, gol, gol. Apareció el oportunista de Guerrero del Colorado. Taran, tan, taran, tan, tan. Me plagiaron. Ese cierre de gol, me acuerdo que fue en otro momento de mi vida. No salió al aire, entonces para tapar el momento. ¿Vos fuiste? Ah, viste. Muy bien, muy bien. Taran, muy tan, tan. Sí, ya, es un cierre, un cierre tanguero. El cierre tanguero. Muy bien. Qué lindo. Me tiene cortado ahí, Cami. Está muy bien, está muy bien. Tomando la de Fariña. ¿Qué cosa de Fariña? ¿Cómo? No, Fariña no, no el de Racing. Ah, el otro. El otro día, bueno, la vimos, estaba la mujer en cuestión, la que armó el Gran Bolón, o una de las que armó el Gran Bolón. Que, ¿dónde? En la cancha del Boys. Ahí debajo nuestro, un costado. López López. ¿Y quién la reconoció? López López. Yo. Yo, está bien. No sé quién es todavía, no por eso. La calza roja que tenía. No. Tenía calza negra y después se puso un shortcito. Un shortcito de un color, no me acuerdo, rosa, claro. Creo que era. Rosa. Era la que ustedes miraban sin distinguir. Porque no le miraron la cara en ningún momento. Es que no se podía ver la cara porque estábamos. Yo le miré la cara. Ella estaba mirando la cancha. Yo la reconocí porque le miré la cara nada más. Claro, me imagino. Obviamente. Es la cuñada de Soto, el jugador del Boys. Ah, mira. Ve a Soto. ¿Eh? Che, ¿cómo estaban las chicas de prensa? Te veía el boy, ¿no? Capaz que eran esas, y ustedes decían que era prensa y eran. No. ¿Vos la viste o no la viste? No, es que pongo no vi nada. había varias por ahí por la platea pululando por ahí. Era un desfile el otro día la cancha del boy. Yo un día llegué a casa. Yo tengo la publicidad, usted sabe lo que. Yo me debo a los auspiciantes. Yo soy el único que habla acá que digo que reconozco. No, me debo a los auspiciantes, realmente, es así. Una vez llegué a casa, así es, 2-3 de la mañana, me acosté a dormir. ¿Estuvo bueno el programa? Sí, estuvo bueno. Ah, porque lo escuché todo, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Buenas noches. Esto fue todo. Se va a tomar la mañana, se va a guiar con un momento, ¿qué digo? Diga, es un juego. Obviamente que es un juego. Los chicos me presionan para que diga estas cosas. Comenzó el primer round. Igual se agarra de cualquier expresión para... para seguírtela. No está Giverson, están sacando de contexto. Queremos el audio. Gritamos el gol del Colorado Marcelo Guerrero, mi tocayo. Y la primera pregunta: ¿cuál fue el resultado final del partido? 2-0. Sí, muy bien. Porque te miró los dos veces. Déjelo, porque. No, usted me está difamando. La que le dejo a él. Esta es la que le dejo a él. Se la dejo así de. Gracias. ¿Por qué hablas mal de mí? Porque sos un mentiroso. Esta también es más, fácil. Pero te fijaste en todo lo que tiene Marcelo Notaro. No. Estás descalificado. Esto no puede contestar más. Aparte, listo, por otro motivo no puede contestar más usted. Tiene miedo que le gane, pues le gana siempre. Segunda pregunta. Voy a seguir contestando. El DT de Racing, ¿se acuerda? Rivarola. Sí, muy bien. Esa es fácil. Lo sabía. Vamos a ver. Sí. La sabía, dice. Uno de los jugadores, el que convirtió el gol, Marcelo Guerrero, sí. Extranjero. ¿Qué otro jugador extranjero estaba ese día en la plantilla del Racing Club? Mirosevic. Muy bien. Qué grande. Y eso no lo puedo leer de acá ni en joven. Muy bien, López. Sí, y eso que mire si fuera la otra verdad, lo otro que contó. ¿Sabes que del equipo de Rivarola no me acuerdo mucho? Si me acuerdo que jugaba bastante bien. Jugaba bien. Y me acuerdo lo que pasó. Racing ganó 2-0. Con Almagro, ¿no? Terrible. Racing ganó 2-0. ¿Quién hizo el segundo gol? Milito, dijiste recién. No, equivocado. Tiene ese equipo, o sea, lo habían vendido hace cuánto, en 2005. Dios mío, está Lisandro López, ¿viste? Dijiste recién. Son los años que había otro relato. Otro relato del relator número uno de Racing. ¿Lisandro López no el gol? No, señores, no. ¿Mariano González? No, no tire, no merece estar. Ah, bueno. Es para que vean que no lo leí. Pero si eso lo sabe. Eso lo sabe. Defensor, volante, delantero. Que lo sabe, por favor. Defensor, volante, delantero. Delantero, señores. Delantero. ¿Quién jugaba con el Colorado Guerrero? Rueda no estaba. El otro delantero que había hecho la otra vez no mencionó. Erwin Awala. No, vino después. ¿No estaba? Erwin. ¿Sí? El jabalí vino después. Esa pegó, ¿eh? La de cabeza jabalí. Cabeza jabalí pegó. Sí. Saludo para Erwin. Que nos está escuchando. Terrible. Y si no, también. Si no escucha, también. Señoras y señores, Martín Cardetti, autor del segundo tanto. Chapulín. El que terminó con el sufrimiento, también lo escuché a ese, creo que sufrió el relator esa tarde. ¿Qué jugador titular de Racing esa tarde surgió de las divisiones inferiores? Fue el único de los 11, le doy esta ayuda, de esos 11 titulares que surgió de las divisiones inferiores del Racing Club. ¿Defensor? No. ¿Volante? No, es un jugador de campo. ¿Le sirve esa ayuda? Los 11. Jugador de campo, por eso. Martínez Bullota, fíjense. No, no, no. El arquero podría decirme. Ay, gracias por otra pregunta. ¿Quién era el arquero? Es fácil esa. Cuenca. No, no señor, no. No, ¿el Laucha? El Laucha Luchetti. Claro. ¿Cómo Cristian estoy, Luchetti? Ah, porque fue el segundo. ¿Y el volante? ¿Puede ser que era Choco Torres? No, ya está, ya basta. Lisandro López, señoras y señores. El único titular surgido de inferiores. ¿Caretti entró en el segundo tiempo? Sí, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No, está bien. Igual Martín Cardetti surgió de Rosario Central. Te la estás rebuscando. No, lo estoy rebuscando. Quiero decir que voy ganando por afán. De los 11. Voy ganando por afán. No, pero usted no cuenta. Ah, ¿cómo que no cuenta? Si no es cierto, hoy ya perdí. Y en el banco de suplentes había también un jugador surgido de las inferiores. Cuenca era el suplente, para que no se quede mal. Gracias. Ahora sí, el Chaco Torres. No, López, se puede retirar, puede callarse. A veces me puedo equivocar. Qué barbaridad. Qué feo esto, la verdad que Mariano, habla muy mal Mariano de ustedes. González. Habla muy mal de ustedes con mucha Racing. Ya estaba vendido. Estaba vendido Mariano González. No, señoras y señores, Maximiliano Morales lo terminó de nombrar, pero bueno. El mini. Sí. En otro contexto, perdón. Vamos a la última. Sí, por favor. Porque así nos podemos ir yendo, ¿no? El pelo? Nos podemos ir yendo. ¿Cómo? ¿Cuándo te cortas el pelo? Quiero tenerlo como... Cuando van a Racing, dijo. Porque pareces Michael Jackson. ¿Ah, sí? Cuando estás en los Jackson 5. Qué lindo. Tiene un aire. Yo voy a tenerlo para arriba. Voy a tener una foto de pequeño y ahí lo van a corroborar. ¿Eres Michael? Totalmente. Ah, mirá vos. Sí, mi ídolo musical, aparte. Ex jugador del Racing Club, ese día titular en Lanús. Y con esto me despido, porque ¿Cómo podés repetir, por favor? Sí, un jugador que alguna vez jugó en Racing Club, ese día, por obra y gracia del destino, sí, jugó en Lanús. Ahí está. ¿Eh? Muy bien. Este es uno de los temas que más me gusta. ¿Lo bailás? ¿En serio? Sí, ¿cómo que no? Obvio. ¿Te agarrás de la zona del cinto? Es más, tengo el disco de vinilo. Mira qué viejo. No. Un láser disc, antigüedad. No fue una. Digamos, la tecnología en un momento tiró eso. Ahí nos vamos para atrás. Que es un long play, porque es lado A, lado B, sí, donde tiene videos del señor Michael Jackson. Y los bailabas. Pero Todos. A ver, ¿podés hacer unos pasos ahora? Mire, no tengo lugar, aparte, como vengo de jugar, que no comentamos nada de eso, del partido de hoy. No comentemos. No hace falta. El mejor fue Iván Gorza. En este video, el señor tenía un enterito todo de lentejuela, metalizado, una cosa increíble, brillaba. No, impresionante. Un fenómeno. Bueno, el jugador de Racing estuvo en Lanús. Y se los digo, porque no lo van a sacar y de esta manera me despido. No, no me voy a despedir. Claudio Graf. Era complicadito. No era complicado. La verdad que no. Para mí. Un tomo que importante. No haya tenido un buen recuerdo de Claudio Graf no significa que sea complicado, bien, señor. Tenés razón. Vamos al historial frente a Lanús. Jugaron 118 veces porque estoy esperando que un amigo me traiga determinada información. Racing Club ganó 56 veces en el profesionalismo. Lanús ganó 34 oportunidades y empataron 28 partidos. Me queda pendiente el referé para el próximo día sábado, Carlos Maglio, sí. Dirigió 20 partidos al Racing Club, 7 victorias racinguistas, 6 empates y 7 derrotas. Gracias, el Marcelo placer Martínez. De siempre. Muchas gracias, buenas noches. López, acomate el pelo y ya nos vamos, quedate tranquilo. Ya está, se terminó el sufrimiento por el día de hoy para ti. Ah, sufrimiento no. ¿No? ¿Lo pasaste bien? Siempre. ¿Te gustan los cierres ahora que estás participando? Porque si no te vas a dormir en tu casa. ¿Te divertís? Sí, obviamente. Bueno, me parece muy bien. El problema es que podría ser a las 2. Pero... Chao, López, mañana a las 9 y media te escuchamos acá. Sí, el tema que lo ronqueo lo banco yo después. ¡Ah, del sorteo! ¡Sorteo! Sí, dale. Número, a ver, Adolfo Matadero no juega porque no fue a buscar las entradas cuando las ganó. Así que está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los que se ven al aire. Entre del 1 al 6 hacemos el sorteo. Es la hora 2, 24 y 10. Sumemos y todo eso y lo que da el número más cercano está. No, para 2 más 2, 4, más 4, 8. Sí, menos, 9, menos 15. 9, y ya, no queda, no, 9 no hay, hay 6. Ya. Lo damos vuelta y sale el. Sale el último número. El 4. Es una fase. Acá tengo los papeles, acá está. Dale, hace el papelito y listo, hace el papelito y listo. Hace el papelito, es el 4. Acá están. Ya habíamos, la producción está trabajando eficiente ahí con nuestro amigo Donsis también. Ya te vas a dormir, jovenal. Agarre uno y pásemelo, por favor, palmas. A ver, acá tenemos... Ahí está. Número 2, Gregorio. ¿Quién es el número 2? Rufi, de Lavallol, 747. Ah, después llamó para corroborar que era 744. 474. Lo tengo acá corregido. 474. Bueno, Rufi Lavallol fue el segundo en llamar. O en el orden, mejor dicho, fue el tercero en llamar. ¿No aclaramos que una o dos? Dos. Sí, le damos las dos. Bien. Las dos se las lleva Rufi Lavallol. Perfecto. Que nos llame ahora, ¿sí? Ahora al programa, ya terminamos el cierre. Sí, va a estar despierto para llamar y para llevarse las dos plateas para ver el partido del día sábado en la vuelta de la gente a la cancha de Racing. Gracias entonces, Martínez. Sergio Palmas, buenas noches. Mañana 22 horas, Corazón Académico. Así es, buenas noches. Por M990. Muy bien. Todo como todos los días. La semana que viene te voy a seguir pinchando. En el cierre, me encanta pincharte un poquito. Chao, Juvenal. Hasta dentro de 3 martes, ¿no? En 3 martes volvemos. Buen viaje. Noche, buen viaje, pasala bonito, ¿eh? Gracias, saludos para todos. Bueno. Alfajores traiga, como. Señores, nos vamos. Tema musical de cierre. Patricio Rey, Redonditos de Ricota, Mariposas Pontiac. O Mariposa Pontiac, casi la cuestión. Porque necesitamos sentir maripositas, otra vez, de enamoramiento con Racing. Esas mariposas que cuando uno está con la otra persona dice, me pasa estas cosas en la pancita. Dancing Mood, los Beatles o los Rolling Stones. Los restos. Lancing Mood. Agüed o Gio Moreno. Reventaron el baño en una parca. Pobre muchacho. Menos mal que se va a París unos días. Gracias por la compañía. Chau. Hasta mañana. Era mi casa suburbana. Me obsesiona tu prisión. Era mi casa suburbana. Me obsesiona tu prisión. We'll be right back. Radio 9. AM 950. Buenos Aires, Argentina.